La industria editorial en América Latina, desafíos y oportunidades en torno a las nuevas tecnologías. Conferencista Daniel Benchimol. Mi idea es una presentación de unas 2 a 3 partes. La primera va a ser la más conceptual, o sea que va a ser la más difícil de que no se duerman, pero es la más conceptual y para mí es importante, porque lo que trato de hacer es un mapa y una radiografía de lo que hoy le ocurre a la industria editorial, haciendo foco en América Latina, pero haciendo mucho foco en lo que implican las nuevas tecnologías en esta industria. Va a haber muchos puntos de contacto con lo que fue hablando Rudy a la mañana. Luego de eso, mi idea es, para que no quede en esa exposición y en esa charla conceptual, es bajar eso a modelos de negocio y a formas de ver las cosas desde una matriz digital. Y que ustedes, digo, si se quieren, para mí el principal objetivo de estas exposiciones es que ustedes el lunes, no les digo mañana, pero el lunes, aunque sea una de estas cosas, sepan que las pueden empezar a aplicar. Que no se queden nada más con una información atractiva, con una idea, con un concepto, y el lunes vuelva toda la rutina normal, sino que al menos uno de estos conceptos digan, bueno, me parece que lo que dijo Daniel, podríamos empezar a trabajarlo por acá. Si cumplo con eso, voy a estar muy, muy feliz. No voy a dar espacio a preguntas, soy muy autoritario con eso. Si quieren preguntar algo sobre la marcha, sí, pero tengo mucho, mucho material y el tiempo es bastante breve. Así que voy a ir avanzando. Si hay alguna cuestión en particular, me levantan la mano y ahí lo vamos discutiendo. La idea es empezar por acá. Es empezar por construir o entender un mapa del futuro. Cuando hablo del futuro, no estoy hablando de 2050. Estoy hablando de 5 años adelante, 10 años adelante. No mucho más que eso. ¿Y cómo construimos este mapa? Entendiendo qué es lo que pasó en los últimos 5 a 10 años. En los últimos 5 a 10 años, todos nosotros naturalizamos un montón de cuestiones que eran absolutamente impensables hace 10 años atrás. Digo, hace 10, para ser exacto, hace 11 años atrás, se presentó el iPhone. El primer dispositivo inteligente móvil con un montón de connotaciones que eso llevó después. Eso sucedió hace 10, 11 años atrás. Hoy todos tenemos un dispositivo móvil y naturalizamos poder transmitir video en vivo, mandar audios, chequear internet, estemos donde estemos, tener un mapa que nos ubica y nos geoposiciona donde estemos, tener información de lo que querramos, no importa en qué lugar estemos. Lo naturalizamos en un proceso sumamente veloz. Hace 10, 11 años, Facebook no era Facebook, era todavía de Facebook una comunidad infinitamente más reducida. Empezaba a hacer ruido en ese momento, estábamos hablando de una época en la cual tenía cerca de 100 millones de usuarios, pero la mayoría focalizados o en Estados Unidos o en algún que otro país de Europa. Quienes usábamos Facebook en Latinoamérica hace 11 años atrás, éramos como las primeras generaciones de usuarios de una red social que hoy nos transformó por completo. O sea, hoy tenemos arriba de 2.000 millones de personas conectadas a esa red. Y entendemos que es vital para nuestra estrategia de marketing y visibilidad trabajar en esa red. Fíjense lo que cambió en 10, 11 años. Entonces, lo que sí no puede seguir sucediendo es que la industria editorial y todos los que formamos parte de la industria editorial sigamos trabajando de la misma manera. Porque hay una dinámica que está pasando, que está ocurriendo, y que tenemos que tenerla muy, muy presente. Y que es parte de lo que yo voy a tratar de ayudarlos a pensar en este mapa, de ayudarlos a entender este mapa. Y tengan latente esta pregunta de manera permanente en la presentación. Digo, ¿en dónde va a estar el proyecto editorial de ustedes en 5 años? Sea que estén trabajando en un pequeño proyecto editorial, sea que trabajen en una gran corporación. ¿En dónde va a estar dentro de 5 años en base a la información que yo les voy a ir compartiendo? Y teniendo esta premisa, si las cosas están cambiando tanto, tenemos que cambiar por completo. No es nada más tener el libro y empezarlo a publicar en formato digital. No tiene que ver con eso. El cambio va mucho más allá de una matriz tecnológica. Es una matriz cultural. Hace muy poquito me tocó conocer un emprendimiento tecnológico que nació en un multimedio, en un gran multimedio de noticias e información, que nacieron con una matriz tecnológica y que ellos me decían, lo primero que hicimos para poder desarrollar este nuevo proyecto, no viene a colación que les cuente bien de qué trata y demás, pero sí la anécdota es que lo primero que hicieron fue irse del edificio. ¿Sí? O sea, en el momento de decir, bueno, vamos a desarrollar esta nueva estrategia, este nuevo modelo de negocio, este nuevo producto digital, perfecto, yo quiero que me alquilen un departamento, me voy de acá y no quiero verlos a ninguno de ustedes, no quiero entrar en esta rutina, quiero empezar de cero con algo de cero, entendiendo las dinámicas digitales. A ver, primera gráfica. No me voy a aburrir mucho con números, creo que tuvimos mucho a la mañana y sumamente interesante. Pero sí, esto es un dato muy potente que nos habla de lo que le está pasando a la región. En un proceso de 10 años, en estos mismos 10 años en los cuales yo les traté de visualizar los cambios tecnológicos que atravesamos, pasamos de registrar en Latinoamérica 90.000 obras por año a casi 200.000 obras por año. ¿Sí? ¿Lo siguen eso? En 10 años duplicamos la cantidad de libros nuevos que se registran. Y dentro de eso, la autopublicación se cuadruplicó. Creció un 400%. Teniendo además este dato, cuando hablamos de obras que se registraron, son obras que se registraron con ISBN. Pero desde hace 10 años, con el beneplácito Amazon, muchos libros se pueden publicar sin pasar un registro de ISBN. Entonces, a esto, que es que los libros se han duplicado en cuanto a volumen de registros, tenemos además una cantidad enorme de registros de libros nuevos que no entran dentro de la lógica de la industria tradicional. Y que no los podemos medir, no sabemos cuántos son, no sabemos cómo son. Sí podemos empezar a entender que sucede un poco esto. Que por lo menos de los pocos reportes que publica, ya se publicó Amazon, entendemos que por lo menos un 40% de los libros que ellos venden no tienen ISBN. O sea, imagínense el volumen de libros que estamos hablando, que son una sombra y que están por afuera de lo que es nuestra industria. Fíjense esto, este es un dato muy reciente de España, del informe de España del comercio interior, que pasaron en un proceso de 5 años de 76.000 libros por año a 87.000 libros por año. ¿Sí? De nuevo. Y siguiendo un poquito lo que conversaba hoy Rudy, en un contexto de una industria que claramente no está bien, digo, que claramente no es pujante, no es una industria que está creciendo económicamente año por año, la respuesta de la industria fue generar cada vez más publicaciones y cada vez más títulos. Y es extraño. 7% más año contra año. Catálogo vivo en España pasó en este mismo periodo de 520.000 a 650.000. Van a ir cruzando estas piezas del mapa con conceptos que yo les voy a ir narrando. Pero fíjense, en un proceso de 4 años, 100.000 libros más que forman parte de España, del catálogo vivo de España. Y este concepto, que para mí es bastante importante, en esta idea de repensarnos todo, de saber que estamos en un momento en el cual necesitamos repensar la industria por completo y necesitamos repensarnos como actores por completo. ¿Escucharon alguna vez hablar de esto? Es un concepto japonés, un término que se llama sundoku, o no sé bien cómo se pronunciará, me perdonarán en Japón, que significa aquellos libros nuevos que compramos y que no leemos. Todos sabemos de qué se habla, ¿no? O sea, la idea de acumular, de comprar libros, de ir a la librería, me encanta este libro, me lo llevo, me encanta, me lo llevo, me regalan, me encanta, lo pongo en la librería, y nunca los leo, no los leo. ¿Sí? ¿Por qué me interesa este concepto? Fíjense esta frase que la leí hace muy poquito y me encantó. Es, si nadie publicara un libro en todo 2019, no pasaría nada. Yo sé que les duele el estómago pensar en eso, ¿no? Pero en la realidad, no pasaría nada. ¿Dónde estaría el problema? Nada comparado con la probabilidad contraria, que nadie leyera un libro en 2019. Entonces, lo que los trato de invitar es a empezar a hacer un giro completo. ¿Sí? Hay un problema grande que entiendo yo, y obviamente es absolutamente discutible, que la industria está produciendo un volumen de contenido sin trabajar sobre el actor fundamental que es el lector, y sin trabajar sobre el fomento a la lectura, y sin trabajar sobre el incentivo a la lectura, y sobre la generación de nuevos lectores, y sobre la visibilidad de los contenidos. Las estructuras editoriales tal como están armadas, y vienen con esa tracción histórica, es la de producir contenidos permanentemente, y cada vez más duplicamos la cantidad de obras que se produjeron en Latinoamérica en un proceso de 10 años. Ahora, siguiendo un poquito la línea de la presentación de Rudiger, fíjense lo que le pasa al libro digital, por ejemplo. El 70% de lo que se vende en digital en Latinoamérica, no de lo que se publica, ¿eh?, de los libros que se venden y se compran, el 70% son libros de fondo, no son novedades. Entonces, el primer gran concepto que quiero que se lleven dentro de este mapa es que estamos en un escenario de absoluta sobreabundancia de contenidos, de absoluta sobreoferta de contenidos, en la cual el libro no es el único actor. Hasta hace unos años era el único o uno de los principales actores. Hoy ya no es el único y ni siquiera es el principal. Sobreabundancia que se las complejizó mucho más. Está lo que ustedes están haciendo como industria, pero fíjense lo que sucede por acá. No voy a leer todos, pero para marcarles algunos. 87.000 horas de video se ven en Netflix por cada 60 segundos. Se suben 240.000 fotos a Facebook en cada 60 segundos. Se suben, y este es el más interesante de todos, 400 horas de video cada segundo a Internet. Se suben 400 horas de video cada segundo a YouTube. Todo eso genera un escenario de sobreabundancia absoluta. En ese escenario, como editores, ¿tenemos que seguir generando novedades? ¿Tenemos que seguir generando productos nuevos? Fíjense lo que le pasó a la industria de las series en Estados Unidos. Pasó de 180 series nuevas por año a 500 series nuevas por año. Entonces, ¿cuáles son los principales efectos que genera esta sobreabundancia? Hay muchos, yo me centro en dos. El primero, deflación de los precios, y que es un poco la situación con la cual tenemos que trabajar. A partir de una sobreoferta de contenidos, es una ley casi capitalista, el precio de los contenidos cae. Y nos encontramos con un escenario en donde en Internet casi todo es gratis o tiene un precio muy, muy, muy bajo. El segundo efecto es la invisibilidad. Es lograr que nuestros contenidos sean visibles. Es el gran, gran desafío que tenemos frente a esta oferta descomunal y creciente. No es que esto está en un statu quo y ha frenado. Todo lo contrario. Y acá entra un fenómeno dentro de este mapa, sobreproducción, acuérdense, sobreabundancia de contenidos, entra en Latinoamérica en particular este fenómeno, que es el de autopublicación. Que van a ver por qué se los traigo a colación. Linda frase. El escritor habla de usted mismo, es el equivalente de la gente que canta en la ducha. En general se trata de escritores que no merecen editores serios. 50 Sombras de Grey, ¿qué es? Basura. No lo leí ni lo voy a leer, de Andrew Wiley. Fuerte, distante, con un fenómeno que está ocurriendo. Que nos guste más, que nos guste menos, que nos parezca una literatura de segunda categoría. Está ocurriendo, está sucediendo y está generando cambios muy, muy profundos en la industria. Me pasa habitualmente de conversar con editores y que frente al fenómeno de la autopublicación me digan: ¿y qué querés que hagamos con esto? No hay mucho para hacer. No son mis lectores, no me importa demasiado lo que ocurra. No, les tiene que importar. Y van a ver un poco por qué. En Estados Unidos, el crecimiento de la autopublicación es algo descomunal. O sea, está creciendo a tasas del 25-30% por año la cantidad de títulos nuevos que se publican. Se escribe más que nunca en la historia. No sé si es necesario o no, por esto mismo que les contaba antes, pero se escribe más que nunca en la historia. Fíjense lo que pasa en Latinoamérica, donde Brasil es el caso descollante, Argentina también tiene un crecimiento enorme. En Argentina se publican a razón de 28.000 novedades por año. Unas 7.000 son autopublicados. Fíjense el peso, ¿eh? 28.000 novedades por año, 7.000 autores autopublicados. 10 editoriales de Argentina que más publican contenido. Dentro de estas 10, hay 2 que son autopublicados y creciendo. O sea, editoriales que brindan servicio para autores para que puedan publicar sus títulos y que están publicando a razón de 300 o 400 novedades por año, al mismo nivel de las grandes grupos editoriales. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? ¿Y qué es lo que los debería preocupar o qué es lo que los debería ayudar a pensar? Producir un libro nunca fue tan fácil. Y esta es una de las primeras cuestiones sobre las cuales tenemos que reflexionar o que pensar. Producir un libro nunca fue tan fácil. Y lo va a hacer cada vez más fácil. A medida que vayan pasando los años, va a ser cada vez más fácil. Entonces, ¿cuál es el rol del editor en un escenario así? Si yo quiero publicar un libro, si yo quiero escribir un libro, no los necesito a ustedes. No los necesito. Puedo publicarlo en papel, en digital, en Argentina, en Europa, en todas partes del mundo. Puedo tener una distribución global. No los necesito. Ese es el fundamento de la autopublicación y es dónde se tienen que ubicar ustedes frente a este contexto. ¿Qué tienen que cambiar? ¿Qué tienen que modificar? ¿Qué valor ofrecen al autor y al lector? Que no me ofrezcan cualquiera de las plataformas digitales que existen, que me permiten publicarme de manera muy simple y que esto se va a ir acelerando cada vez más. ¿Cuál es y será el rol del editor, de la industria editorial en ese contexto? Sigo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo el mapa? No digo que estén de acuerdo, no tienen por qué estar de acuerdo. ¿Algunos se durmió o no? Codazo. Otro dato. Este dato lo traigo de España, fundamentalmente porque en España está este dato. En América Latina no existe. O sea, si yo quiero saber con precisión cuántos libros se producen y cuántos libros se venden, es sumamente difícil llegar a ese dato en país por país y en América Latina. En España hay un dato bastante certero que me indica que cada 24 horas se fabrican 620.000 libros. ¿Sí? Se imprimen, se fabrican 620.000 y se venden 420.000. ¿Eso qué me dice? Que en el año se quedan 70 millones de libros que no se venden. El año pasado la tasa de devolución en España fue del 29%. En América Latina debe estar muy parecida, si no es más alta. ¿Puede seguir funcionando una industria con tasas de devolución de esto? Me voy a anclar en algo que dijo Rudy que me pareció central. Necesitamos una industria sumamente eficiente. Sumamente eficiente. No puede seguir con la misma lógica que hace 10, 15, 20 años atrás, que era la lógica de lo que era posible. Hoy ya podemos tener otra estructura. Entonces, sobreproducir un 30% es demasiado. No nos lo podemos permitir en una situación en la cual supuestamente estamos en crisis. Y por otro lado tenemos este desafío, ¿no? Una industria que sobreproduce una enormidad y que cuando el lector quiere encontrar ese libro, le es un desafío enorme encontrar ese libro. Recién, bueno, en el almuerzo y ayer también me consultaban un poco sobre la crisis argentina, ¿no? Y sobre la crisis editorial en Argentina, y si era tan así o no, porque un poco las cámaras están alertando sobre caída en las ventas de los libros y demás. Y me pasó algo muy curioso el fin de semana, que es que fui a una librería que voy siempre a comprar libros infantiles, suelo comprarle a mi niño y a veces para cumpleaños y demás. El librero estaba despotricando contra el gobierno, despotricando lo entienden, ¿no? Sí. Quejándose contra el gobierno, que la situación económica, que estaba vendiendo cada vez menos. Mientras me envolvía mis tres libros, me emitía la factura, me cobraba, en ese proceso que habrán sido 10 minutos, pasaron 4 personas preguntando por libros, 4 por libros que son novedades editoriales de este año, y en las 4 casos la respuesta fue la misma, o muy similar. No, ese libro, ¿sabes qué? Se me agotó hace 2 semanas, no lo tengo. No, ese libro desde el mes pasado que no entra. No, ese libro. Es más, puede ser que alguno de esos 4 libros estén en la librería y el librero ni lo sepa. Y además el librero no hizo nada más que decirles, no está, no sé, fíjate. Digo, son cosas que hemos naturalizado mucho y que en una estructura de crisis tal tenemos que replantearnos completamente. ¿Cómo hacemos que la cadena de valor del libro sea mucho más eficiente? Tenemos un lector dispuesto a pagar por un contenido. Viene con esa premisa de ese libro en particular, que es el que quiere comprar, porque lo vio en una red social, porque lo vio en un diario, porque alguien se lo comentó. Y tiene que hacer un esfuerzo y un desafío enorme para comprarlo. En 2018, que parece como un año casi del futuro, ¿podemos seguir teniendo el término agotados? Yo pienso, por ejemplo, les decía, tengo un niño de 5 años para 6. Generación Netflix. O sea, yo no me preocuparía por los millennials, me preocuparía por esa generación. Generación Netflix. Dentro de 10 años, cuando tenga 15, va a estar en la escuela secundaria, va a empezar a leer literatura juvenil, va a ir a una librería, va a preguntar por un libro y le van a decir, está agotado. Se va a inmolar. O sea, no estoy exagerando. Digo, es un niño que sabe que en todo momento del día puede ver la serie que quiera, la película que quiera, en el dispositivo que quiera, no importa que esté en Buenos Aires, en Japón, en una playa, en una montaña, puede consumir lo que quiera, cuando quiera. Es un tipo de consumo y un tipo de demanda que si no la tiene cuando sea grande, va a haber un choque muy fuerte. Y después tenemos este otro problema, que es el problema de la circulación del libro, que es un problema muy patente como mapa de la industria, ¿no? Esta cuestión muy extraña de que para que un libro llegue a Bogotá, desde Buenos Aires, es un libro que tiene que haber sido exitoso en Buenos Aires, después exitoso en España, y de ahí vuelve para aquí. Es muy raro que los libros circulen tan poco. Enrique hablaba a la mañana de la impresión digital. La impresión digital no es solo una tecnología que nos debe permitir evitar riesgos, ahorrar costos, imprimir tiradas más ajustadas. La impresión digital es un fenómeno que nos debe ayudar a hacer que el libro circule y se transporte y nos ayude a resolver los problemas que tenemos de logísticas, fundamentalmente, que es lo que adolece mucho esta región. El difícil viaje del libro en español. Fíjense, curiosidad que pasa, digo, yo sé que es difícil que la vean, igual van a tener la presentación completa para verlo, pero lo que pasa entre España y Latinoamérica. La relación absolutamente desigual que tenemos entre España y Latinoamérica, siendo que de matriz hablamos el mismo idioma. Ahora, España, al momento de exportar libros, prácticamente el 20% de su exportación va a Argentina y México. ¿Sí? Su exportación son de 600 millones de euros, 120 se los compra Argentina y México. Con lo cual están muy felices con eso. De hecho, es gran parte del articulador que ha hecho que la industria dejara de caer y empezara a tener un pequeño crecimiento en España. Ahora, ¿cuánto compra España de Latinoamérica? Apenas el 1% de lo que produce Argentina y México. Y el resto de los países todavía más insignificante. Fíjense la forma en la cual circula el libro. El libro circula muy poco en Latinoamérica y circula muy poco hacia Europa. Y de cambio, de Europa para acá, viene y de a millones. Dos caminos ineludibles en este escenario. El primero, el libro digital, y el segundo, la impresión digital por demanda. La impresión digital por demanda es este concepto. No es solamente ahorrar costos o hacer tiradas con menor riesgo. Es entender que podemos tener cualquier catálogo en cualquier país utilizando la tecnología como aliada. No sé si conocen el proyecto de Bibliomanager, si han tenido posibilidad de conocerlo. Es un emprendimiento que nace en Argentina, que tiene un vínculo hoy con una empresa española que se llama Polyprint y tiene otro vínculo ahora muy reciente con Ingram, y que permite pensar en esta dinámica. Digo, cuento este ejemplo de varios más que se van a ir desarrollando, porque este es el primero que vemos hoy emerger en la región. Tiene que ver con la idea de que si yo vendo un libro en México desde Argentina o desde Colombia, no tiene que ocurrir un barco de por medio para que eso suceda. Se puede imprimir el libro en México y es el libro que tiene mis derechos y se imprime en México tras la venta. Entonces, de lo que yo me preocupo es de la venta y de generar los lectores, no de la producción y del barco y de cuándo va a entrar ese barco a ese país. ¿Sí? Fíjense lo que pasa con el libro digital. El 47% de las ventas del libro digital en España, o de lo que produce España, el 47% ocurren afuera de España. ¿Sí? América Latina, el 33%. O sea, del 100% de libros digitales que venden las editoriales españolas, el 33% los consumimos en América Latina. Y viceversa, en América Latina, el 37% de los libros que se producen y se venden afuera de América Latina. 23% en Estados Unidos, es bastante curioso esto. 8% en España, por lo menos mucho más elevado porcentualmente que lo que ocurre con el libro en papel. Fíjense las posibilidades que nos da el libro digital y la impresión digital por demanda. Hacer que el libro circule y de una manera mucho más eficiente y no tener que estar sobreproduciendo cataratas de ejemplares para tratar de cubrir toda la demanda y todos los canales posibles por si algún lector casualmente entra en esa librería. Tenemos, insisto con esto, tenemos que hacer muy eficiente la cadena. En este contexto actual, muy, muy eficiente la cadena. Y tener en cuenta este dato, que es absolutamente nuevo y que va a cambiar mucho el paradigma si se termina de aplicar. No, hasta hace muy poquito, hasta hace semanas, meses, en Europa, el libro digital tenía IVA, porque era entendido como un software. Y entonces tenía IVA. Después de una lucha de muchos años, se le está aplicando un IVA diferencial o incluso quitándoselo. Si esto ocurre, significa que en España, por ejemplo, va a dejar de tener el 21% de IVA. Y los libros digitales probablemente sean más baratos. Deberían, espero. Y si eso ocurre, significa una oportunidad muy importante para América Latina de vender libros digitales a España. Ahora, para que eso ocurra, tenemos que digitalizar nuestros libros. Algo tan básico como eso. ¿Sí? Apenas se digitalizan el 20% de las novedades que se producen en América Latina. Más arriba, más abajo, dependiendo de los países, pero en general esa es la media. Hay un 80% de libros nuevos que se producen y que no se hacen en versión digital. Entonces, esa es la primera cuestión. Teniendo esto como panorama y pensando en nuestro futuro dentro de 5 a 10 años, empiecen a abrazar la tecnología, empiecen a entender que los libros digitales permiten que el libro circule, empiecen a entender que el libro en formato de impresión digital permite que el libro se imprima en el lugar en el que se vende. Crecimiento del libro digital en la región. Se suele hablar como que el libro digital está estanco, crece poco, no crece, hace años que no crece. Tomen con muchas pinzas esa información, porque en general proviene de ciertos sectores que no quieren que crezca, por un lado, o proviene de información sumamente sesgada, que no tiene el mapa total de lo que ocurre. Esto que les estoy mostrando es lo que me devuelve Libranda, que es un distribuidor de libros digitales, y que me dice que en España creció un 14%, que en Argentina, que no es una plataforma, o sea, en Argentina no hay un gran desarrollo de lectura de libros digitales, fundamentalmente porque no está la presencia de Amazon y de otras tiendas similares, pero año contra año creció casi un 50%, que en Chile un 20%, y está el extraño caso de Colombia, casi no se lee ahí, que cayó mucho. No tengo una respuesta al respecto, ¿eh? Pero comparado con el resto de la región, que toda creció arriba del 10%, Colombia decreció casi un 20% en compras. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que está midiendo esto es en dónde se compran los libros digitales y cuántas ventas se hicieron año contra año. Y si hubo un crecimiento o no hubo un crecimiento. Ahora, cuando hablamos de venta de libros digitales, tenemos que entender que los modelos de negocio, que es algo de lo que vamos a hablar después, son sumamente diversos. No es solamente vender un ejemplar, ponerle un precio y venderlo. Empiezan a aparecer modelos que son sumamente diversos. Antes había una pregunta sobre el tema de las bibliotecas. Esto, fíjense lo que le está pasando a la Biblioteca Nacional en España. La Biblioteca Nacional en España empezó a digitalizar seriamente sus contenidos hace un año, no mucho más. Y se dio cuenta de esto, de que en su edificio hay una consulta de unos 200.000 documentos y en el mismo periodo tuvieron 10 millones de descargas. Esto es lo que también se tiene que medir dentro de lo que es la lectura digital y que excede a la venta que puede ocurrir en una tienda. O esto, que es un enorme ejemplo de biblioteca digital. No sé si lo conocen, la Biblioteca de Chile. ¿Alguno escuchó alguna vez? ¿No? ¿Sí? ¿Hay un sí? Codazo, si alguno me ayuda. Yo tengo que levantar un pocas manos con el tema del vino, ¿eh? Para mí, un par más. La Biblioteca Pública de Chile es un enorme ejemplo de algo que se puede hacer muy bien utilizando la tecnología existente. Ellos están utilizando una plataforma de préstamos de libros digitales, que la vamos a ver después más tarde, que es Odilo, que es una plataforma de España, del Grupo Telefónica, adoptando esa tecnología. Pero más allá de la cuestión tecnológica, el modelo. El modelo es el de una biblioteca que, además de ser una biblioteca física, como todas las bibliotecas públicas, pone a disposición de todo ciudadano chileno el acceso a libros digitales. Y a libros digitales que son novedades. A todo tipo de libros digitales. Novedades y fondo editorial. En donde cualquier persona, por ser chileno, se puede registrar y acceder a esos libros. Generando un modelo de negocio muy sólido, porque la biblioteca compra esos libros tal como compra los libros en papel. ¿Sí? Y con una lógica que es la lógica del préstamo, sobre la cual vamos a profundizar después cuando nos metamos un poquito en los modelos de negocio. Pero hoy tiene 55.000 usuarios activos, ¿sí? Siempre hay que tratar de diferenciar cuántos usuarios tenemos registrados y cuántos son activos de verdad, cuántos están usando el sistema de verdad y están consumiendo contenidos. 55.000 y generaron 300.000 préstamos en el 2017. ¿Sí? Y creciendo enormemente. Algo muy parecido pasa con las bibliotecas en España. Entonces, el gran desafío, si ustedes me preguntan cuál es el rol del editor hoy, uno de los grandes roles del editor es el de la visibilidad. Publicar libros, insisto con esto, nunca fue tan fácil. Nunca fue tan fácil. La dificultad es esto, es hacer visible mi libro. Depósito de Amazon. Este es el libro que escribí yo. Esto es internet. ¿Sí? Esto es. ¿Cómo hago yo, editor, para que este libro que produjimos el año pasado llegue al lector que tiene que llegar? Esto es el depósito de Amazon. Uno de los que tiene Amazon. Esto es sobre producción de contenidos. ¿Cuál es el desafío de ustedes? ¿Seguir sumando títulos acá? O lograr que los que tienen se vendan. ¿Se podrían permitir decir, este año tenemos pensado hacer 40 novedades? No vamos a hacer 40 novedades. Vamos a hacer 20. Y nos vamos a esforzar mucho porque esos 20 se vendan mucho y además por vender mucho lo que tenemos en el catálogo y que está en un depósito maravillosamente guardado. ¿Se pueden permitir empezar a pensar esa dinámica? Y por otro lado aparece esto, ¿no? Que es como bastante curioso. Creo, entiendo que todos alguna vez deben haber visto o conversado al respecto, tiene que ver con las librerías que abre Amazon y que nos genera como un enorme ruido. ¿Cómo? ¿No era que Amazon iba a hacer desaparecer las librerías? ¿Y es el primero que abre librerías? De hecho, el plan es abrir 100 librerías y las abre en los lugares en donde cerraron librerías. Como particularidad. Ustedes saben que en Amazon, en Estados Unidos, más del 50% de los libros que se venden a través de Amazon, más del 50% del mercado. ¿Sí? ¿Por qué les traigo esto? Es una librería muy particular sobre la que no vamos a profundizar. Pero a mí me gustaría ver si me pueden responder. No hay una respuesta única y hay muchas posibles. Yo tengo una, que es ¿por qué pasa esto? ¿Qué es Amazon? ¿Alguien me sabe responder qué es Amazon? ¿Alguien se anima a responderme? ¿Qué es? No, sin guarangadas, sin... ¿Una plataforma? Ok, plataforma de mercado. ¿Otra respuesta? Distribución. ¿Vos dijiste? Distribución. ¿Qué más? Retailer más exitoso del momento. Sí, me encanta. ¿Eh? Logística. Sí. ¿Eh? ¿Experto en consumo? Ok. Datos. Acá me gustó. No, acá me gustó. Datos. Me quedo con esto. Si tenemos que pensar qué es Amazon de verdad, o sea, yendo a lo concreto y lo más tangible posible, son servidores. Son granjas enormes, se llaman granjas, por si no lo sabían, granjas enormes de servidores con datos. Exactamente igual que Google y exactamente igual que Facebook. ¿Sí? Son ciudades prácticamente de datos. Datos y datos. Son unos genios de los datos. Y lo que más les importa es poder tener cada vez más datos. Datos. Les interesa saber más sobre nosotros. El negocio central son los datos. El negocio central de Google son los datos, el de Facebook también y el de Amazon también. Entonces, no pierdan de vista un poco este foco. No son un gran retailer. Son también, eso es consecuencia de esto. Pero lo que más son datos. datos de todo lo que nosotros hacemos, compramos, vemos o no vemos y demás. Jeff Bezos hizo una entrevista hace muy poquito, hace pocas, pero hay una entrevista maravillosa. Y dice esto, fíjense primero la tapa del New Yorker, ¿no? Señor abriendo la librería, y acá le están entregando el paquete de Amazon. Ustedes saben que Amazon empezó siendo una librería virtual. Hoy es prácticamente de todo, pero empezó siendo. ¿Y por qué empezó siendo una librería virtual? Dice esto, comencé vendiendo libros porque es la categoría que más productos tiene. En 1994, que es cuando empezó, había 3 millones de libros activos. Y la más grande librería física apenas tenía 150.000. Entonces, primero vio esto. Hay una posibilidad de generar una librería que tenga la escala de distribuir 3 millones de libros. Ninguna librería física lo puede hacer. Es así como vi que una tienda virtual se podía convertir en la librería universal. Una tienda donde estén todos los libros, incluso los agotados. Este concepto de erradicar el agotado ya lo tenía muy claro en 1994. Esto que les muestro es una captura de un sistema que me permite ver lo que le pasa a Mercado Libre. Creo que es más o menos conocido Mercado Libre en Colombia, por lo menos por lo que vi en publicidades y demás. Es la principal empresa de Argentina. Hoy es la principal empresa a nivel capital y negocio de Argentina. Es una empresa que se dedica un poco como Amazon a la venta de productos a distancia. Y que si ustedes ven la cantidad de productos publicados en la tienda, ¿sí?, el volumen de publicaciones que hay en la tienda, el 25% son libros. Es por lejos la categoría que más volumen de productos hay. No es por lejos la categoría más rentable. ¿Sí? Lo más rentable para ellos es computación, celulares, electrónica. No es ese producto. Pero el 25% de lo que están mostrando son libros. Ese es el gran problema que tiene la industria. Problema o desafío, digo. Está este volumen de contenido que es creciente, que nos invita a cuestionarnos si los 200.000 libros que registramos en la región este año le quitan valor a los 200.000 que registramos el año pasado. Es creciente y que implica sí o sí pensar en este tipo de estructuras que son mucho más eficientes. Entonces, dentro de este mapa conceptual, tengan sumamente presente lo que significa el e-commerce. Sumamente presente. No para que necesariamente lo hagan ustedes. La conclusión de que el e-commerce madure y se desarrolle y que el negocio del libro pase por ese canal no significa que todo editor tenga que tener su tienda virtual. Puede haber un socio, puede haber una empresa que sea una tienda virtual 100%, puede haber una librería que tenga a su vez su canal online. No tiene que ser el editor, el vendedor necesariamente, porque el e-commerce no es solamente poner el libro a la venta online. Implica una gestión que es bastante más compleja y que muchas veces no es del todo vista. El e-commerce, tomando algunos ejemplos de América Latina, Perú, México, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, en todos los casos tenemos tasas de crecimiento del e-commerce a nivel global, me refiero, del 20 al 30%. Año a año, digo, cuando en general ningún país crece de América Latina al 20 o 30% como economía, la venta a través de e-commerce, de productos y servicios, crece al 20 o 30%. ¿Sí? Y algo muy interesante que es que empieza a pasar fundamentalmente en Argentina o en México, lo estoy viendo, no sé tan en detalle o en profundidad en los otros países, pero claramente debería ser así, es que pasamos de un primer estadio en donde el e-commerce representaba la venta de productos caros, o sea, estaba muy relacionado con eso, con productos electrónicos muy costosos, con pasajes aéreos, con ese tipo de bienes. Y empezamos una lógica en donde es pensable o es posible comprar de manera virtual productos de supermercado, productos de almacén, una comida, lo que fuera. O sea, productos de muy, muy bajo precio. Entonces, de nuevo, haciendo este mapa y esta ruta y pensando la industria dentro de 5 o 10 años, piensen en esto. La maduración que va a tener el e-commerce va a ser muy, muy, muy fuerte. Me quedo con algunas noticias muy rápidas de muy recientes. Amazon y Alibaba, por lo que entiendo, van a entrar muy fuertemente en Colombia. Tanto como para que Falabella tenga que recaudar 600 millones de dólares. Amazon está armando un centro de distribución colosal en Chile para poder empezar a distribuir productos y entregarlos de manera más eficiente en América Latina. A Amazon, mucho el crecimiento de Mercado Libre no le está gustando. ¿Sí? Todavía no es nada sumamente importante como para hacerlo, pero es una cosquilla que no le está gustando demasiado. Mercado Libre abre un centro gigantesco de distribución en América, en el centro de Argentina, gigantesco, tratando de resolver esta cuestión que es la logística que tenemos en la región. O sea, si hoy creemos que el e-commerce es un problema para el libro por la logística, hagan el mapa de acá 5 o 10 años. No va a ser un problema. No va a ser un problema. Entonces, el asunto es que ustedes hoy empiecen a trabajar su estrategia de e-commerce. Si la van a hacer por cuenta propia, si la van a hacer con un partner, si la van a hacer en una tienda. Piensen globalmente, no se centren en su mercado local. Empiecen a entender que es posible imprimir y vender un producto en cada país, no importa que estemos físicamente en ese país. Y entender estos fenómenos. No tenemos como industria que resolver esto. No es nuestro métier tener que resolver la distribución de los libros. Lo que sí tenemos es que pensar la lógica del negocio de manera diferente. Lo conocen, ¿no? Parece que ya es harto conocido. Pero es esto. ¿Qué habilitó esto? Con todos los cuestionamientos que nos puede dar y todos los reparos que puede dar este tipo de plataformas. Lo que habilitó es a pensar, a que el usuario se le cruce por la cabeza que con el celular pueden venir a la casa productos físicos, puede venir comida con dos botones. ¿Por qué no pueden venir libros con dos botones? O este tipo de plataformas, que son Busca Libre y varias más, que empiezan a establecerse ya como tiendas verticales dedicadas al libro. Digo, el e-commerce dentro de este mapa que les estoy tratando de construir es absolutamente trascendental. Y así como libro digital no mata libro papel, ya me parece que por suerte es una discusión lejana, tienda virtual no mata librería física. La hace repensar. El libro digital no mató al libro en papel, lo hizo repensar, lo hizo crecer incluso. Nos hizo pensar que para publicar un libro en papel, ese libro en papel tenía que tener un valor más que el texto puesto en el papel. Esto lo que hace es hacerla crecer a la librería. Obviamente que es un desafío monumental, pero hay que hacerla crecer a la librería, hay que hacer que la librería sea una experiencia y que a mí me sirva ir a la librería de manera diferente a lo que me sirve comprarlo online. Y después está este fenómeno sobre el cual Rudy habló bastante, que es el de la economía de la atención. Entender un poco de esto, que también les narraba, que es que la forma en la cual consumimos contenidos es radicalmente diferente. Netflix es el fenómeno que nos permite consumir contenido a demanda, al instante, en cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Y eso es lo que va a pretender el usuario. No el usuario millennial, el usuario que hoy tiene 5, 6, 7 años. El usuario millennial que tanto nos apasiona y estamos como todos discutiendo, saber qué consume, qué no consume, por qué consume en papel, es un usuario que apenas nació con internet. Apenas nació con internet. El usuario que hoy tiene 5 o 6 años, que va a ser nuestro consumidor, hoy estamos contentos porque nos compra libros infantiles, el papá. No sabemos cuántos los leen los chicos, pero los papás compran libros infantiles, se los dejo como interrogante. Ahora, los chicos, no, porque es un tema, o sea, la única métrica que tiene la industria es la venta, no la lectura. Los chicos de 5 a 6 años que nacen con estas tecnologías, yo quiero saber dentro de 10 o 15 qué van a consumir y cómo van a querer consumir los libros. Hay muchas cuestiones sobre las cuales no les puedo dar una respuesta precisa, les puedo dar en todo caso una opinión o una mirada, pero no hay respuestas. Hay que empezar a entender que este es el mapa que se está componiendo para la industria y entender que la métrica fundamental para nosotros hoy, la métrica sobre la cual estamos discutiendo, es el tiempo. Esa es la métrica fundamental. Es cuánto tiempo pasan las personas leyendo libros, no cuántos libros se están comprando. Ese también nos importa, y ya sé que ese es el que hace cerrar el balance, pero este importa tanto o más. Les voy a traer dos o tres datos que me parecen bastante cruciales en este sentido. Esto fue una encuesta que se hizo en Argentina sobre consumos culturales en general, ¿no? Y se iba abarcando cada uno de los tipos de consumos culturales. Cuando se les preguntó a las personas por qué no compran libros, a las personas que sobre todo no habían comprado libros en el último año, La primera razón es, no me interesa. 47%. La segunda razón, me falta tiempo. 23%. Falta tiempo es raro igual, porque es, en realidad es una decisión de cada uno. Las 24 horas siguen siendo iguales que hace 500 años. Pero claramente hay una competencia enorme y yo decido dedicarle mi tiempo a otra cosa que no es el libro. Cuestiones económicas, costo un 10% nada más. O sea, no es tanto el efecto de lo económico como para que la gente deje de comprar libros o los libros caigan. Obviamente que eso también resiente, sobre todo en quien lee libros y quien quiere leer libros. Ahora, quien no lee hoy, dice, me falta tiempo y no me interesa leer libros. El 70%. Ni se preocupó por ver si el libro es caro, es barato, si en la librería está ese libro que quiere o no quiere. Y esta es una encuesta que se replica en muchos lugares. Esto es en España. De los lectores, esto también se hizo el año pasado. De los lectores, el 48% la falta de tiempo. Argumentaban entre los lectores que no leen con frecuencia, o sea que no leyeron en el último año. El 48% argumenta la falta del tiempo. El 35% no le gusta, no me interesa leer. Sí, ven que no aparece una cuestión económica. No aparece, no, fui a la librería y no estaba mi libro. Y entonces me puse a ver una película. No me interesa y no tengo tiempo. En Estados Unidos, desde 2003 hasta acá, se han ido haciendo regularmente estudios de medición del tiempo de la lectura y van cayendo, no importa las edades, no importa los sexos, por eso están las dos gráficas, van cayendo año a año. El tiempo que se le destina a la lectura va cayendo. Y en contraposición, Netflix se le dedica 10 veces más tiempo, en promedio, que la lectura de libros. Entonces, en esto vuelvo a anclarme o vuelvo a vincular la presentación de Rudy. Es muy interesante que no se centren en las coyunturas locales. Cuando vieron esa gráfica que mostraba un poco país por país lo que estaba pasando y lo que iba pasando y cómo variaba y subía y bajaba permanentemente, hay cuestiones que son mucho más macros que esas. Obviamente que las coyunturas locales nos permiten o no nos permiten movernos con más agilidad o más velocidad. Pero hay cuestiones mucho más profundas, infinitamente más profundas que le están pasando a este sector que una cuestión coyuntural. ¿Sí? Y dos efectos más que conforman parte de este mapa. El primero es la diversificación de formatos y el segundo es la hipersegmentación, que los pongo juntos porque están bastante vinculados. Digo, es interesante lo que está pasando, por ejemplo, con el audiolibro y empezar a pensar que nosotros como editoriales, nuestro negocio central no es imprimir tinta sobre papel. Nuestro negocio central es producir historias y distribuir historias y hacerlas llegar a los lectores. ¿Sí? Y de ahí se derraman un montón de modelos de negocio que nos permiten hacer eso. Hipersegmentación de mercado que a veces se traduce en esto. En Argentina se ha dado un fenómeno muy fuerte de apertura de librerías de cómics. Y hay varias librerías específicas del mundo universitario, por ejemplo. Entonces empieza a aparecer esta diversificación también plasmada en esto. En que mi experiencia como lector al momento de ir a una librería no sea simplemente la de la compra de un libro. Porque eso ya me lo resuelve Internet. Lo que yo necesito es tener una experiencia muy relacionada con mis gustos y con mis intereses. Sobre los audiolibros, dentro de este mapa crucial que nos ayuda a entender para dónde va a ir la industria dentro de los próximos 5 a 10 años, es el otro foco absolutamente elemental para que lo tengan en mente. No hay nada en la industria editorial que haya crecido, punto, y no hay nada que haya crecido a este nivel. ¿Sí? En Estados Unidos, el audiolibro crece a tasas de negocio de un 25 a 30% por año. ¿Sí? Al punto tal que hoy Audible, que es la plataforma de audiolibros de Amazon y la productora de audiolibros de Amazon, es la principal contratista de artistas en Estados Unidos. ¿Sí? Porque en Estados Unidos el negocio es tan fuerte del audiolibro que quienes narran los audiolibros son artistas, son celebridades, son actores. Eso todavía no va a ocurrir en lengua española. Para que haya ese gap, ese salto tan fuerte en el negocio, todavía no va a ocurrir. Lo que vamos a tener es una primera instancia de narradores profesionales, pero no locutores estrellas como puede ser un actor de cine o televisión. ¿Sí? Y tenemos este tipo de fenómenos que lo tienen que tener absolutamente en el radar. ¿Quién ha escuchado hablar de Storytel? A ver si... Poquitas manos. Bueno, el que se quedó con el vino arriba. Storytel es absolutamente central en esto, para nosotros, para el ecosistema latinoamericano. ¿Por qué? Es una empresa de Suecia que viene desarrollándose muchos años el negocio del audiolibro en un país que adoptó el consumo de audiolibros casi a la par que Estados Unidos o antes que Estados Unidos, y que estratégicamente ellos decidieron no meterse en el mercado de lengua inglesa. Tienen contenido en lengua inglesa, pero no es el centro de su estrategia, sino que dijeron, vamos a primerear a Amazon en lengua española. Vamos a meternos en el terreno de la lengua española antes que Amazon. A punto tal que el año pasado se lanzó oficialmente en España con un éxito muy potente, muy potente. O sea, el consumo de audiolibros fue enorme durante el año pasado. A fin de este año se va a lanzar oficialmente en México. Y desde hace un año que viene comprando derechos de editoriales en toda Latinoamérica para producir contenidos, porque lo que más necesita son contenidos. ¿Sí? Entonces, ténganlo muy, muy presente. Después, cuando nos metamos un poco en los modelos de negocio, vamos a volver sobre Storytel. Pero es un actor central para el ecosistema del audiolibro en Latinoamérica. Tiene, de hecho, en cada país hoy ya tiene personas trabajando oficialmente para la empresa. Y aparecen estos bichitos. ¿Saben qué son? A ver, algunos que... Alexa es uno. Esto fue la gran estrella de las Navidades en Estados Unidos el año pasado y va a ser la gran estrella de las Navidades en España este año, porque se lanzaron oficialmente en España hace dos o tres semanas. Está Amazon Alexa, está el de Google y está el Apple. ¿Sí? Cada uno tiene sus dispositivos, hay mucho más de segundas ramas, son dispositivos, si no los conocen, que nos escuchan, primer punto, porque a veces pensamos que nada más hablan, no, nos escuchan, y en segundo lugar, nos hablan, y podemos hablar y dialogar y pedirles cosas. Por ejemplo, hola Alexa, léeme las noticias, hola Alexa, cómprame esto, hola Alexa, léeme este libro. Lo que fuera. Para el mundo del libro, para el mundo de la lectura, es absolutamente central. Al punto tal que, obviamente, las tres marcas se lanzaron juntas en España ahora, en estas últimas dos semanas, porque hoy reconocen el español como un idioma nativo y pueden dialogar en español. Es muy curioso, si tienen la posibilidad, pueden buscar en YouTube, o si no, si tienen un dispositivo o alguien conocido y experimentarlo, es muy curioso lo que le sucede a los chicos con estos dispositivos. Es muy curioso. Cuando nosotros, más adultos, le hablamos a estos dispositivos, les hablamos con una formalidad extrema. Es, hola Alexa, por favor, podrías... Y no entiende el dispositivo, no lo entiende. Ahora, un niño, insisto, con esta generación, 5, 6, 7 años, relacionado con este dispositivo, es absolutamente natural. Dialogan en la misma frecuencia y se entienden perfecto. Se entienden perfecto. Todas estas cosas que estoy contando no son cuestiones con las que yo necesariamente comparto. Les diga, miren, esto es fabuloso. Que bien claro eso. Les estoy tratando de hacer este mapa. Y es un estado de situación que ustedes no van a poder modificar demasiado. O aprovechan o no lo aprovechan. O están ahí presentes o no están ahí presentes. No tienen que estar en todo. No necesariamente hay que estar corriendo la carrera tecnológica. Pero sí hay que entender que hay matrices de cambio y que ustedes deberían ir adoptando por lo menos algunas. ¿Sí? ¿Qué pasa con el audiolibro en español? Muy rápido. Hay unos 5.000 audiolibros hoy, es poca la oferta que hay, más allá de que ha crecido mucho, pero hay pocos frente a los 450.000 que hay en inglés. Hay 5.000 en español. ¿Qué es lo que sucede con esto? Yo soy consumidor de audiolibros. Muy rápidamente te encontrás con una oferta muy limitada. Lees 2, 3, 4, 5 libros y ya rápidamente te cuesta encontrar cuál es tu siguiente lectura. Porque hay poca oferta y es en lo que está trabajando Storytel, en generar mucho contenido y mucha oferta. En una primera etapa estaban muy volcados a cuestiones técnicas o de aprendizaje, pero hoy casi todo es ficción, y ficción, lo más central dentro del negocio actual, que es un negocio que se está desarrollando, con lo cual puede mutar mucho, pero dentro del negocio actual lo más fuerte es romance o terror. Terror, thriller y demás. 60% está en castellano, 40% en neutro latino. Ahí tenemos una posibilidad enorme para trabajar en la región, para trabajar con la pronunciación, con la pronunciación local de cada país. Y este dato es de Storytel, de España. El 37% de sus usuarios en España son usuarios que no habían leído un solo libro en papel en todo el año y que hoy pagan contenidos en Storytel y escuchan libros casi semana a semana. Fíjense lo que provoca este fenómeno en español. ¿Estamos bien? ¿Se están durmiendo? ¿No? Bien, muy bien. ¿Quién se anima a responderme esto? ¿Cuál es el capital? Y estoy hablando de capital, ¿eh? El capital en el término más fuerte. ¿Cuál es el capital de una editorial? ¿Quién se anima a responderme? Relaciones, autores, contenidos. Contactos. Contratos, ok. Los derechos de los autores. La marca, historia. ¿Eh? Lectores. Acá me empezó a gustar más. Fíjense, producimos libros y lo último que pensamos son en los lectores. Autores, derechos, contenidos. El capital son los lectores. Ese es el capital. En el mundo actual, sobre todo. Las audiencias, si quieren como la definición más técnica. En lo que ustedes tienen que trabajar, no es que una cosa descarta la otra. Y necesariamente este mundo es más complejo que el que teníamos hace 15, 20 años atrás. Es más complejo. Antes sabíamos exactamente qué había que hacer. Hoy no lo tenemos muy claro. Entonces, es un escenario más complejo. Y en este escenario más complejo, producir libros es lo más fácil. Insisto con esta idea. Lo más complejo es generar audiencias, es generar lectores, es generar comunidad realmente involucrada con lo que nosotros producimos. Saber que nosotros producimos un libro y ese libro se vende, pero no porque el libro es fantástico, sino porque tenemos una audiencia cautiva enorme. Este es nuestro lector. Es una persona que está en la parada con un libro y con un celular. Tranquilamente, ese puede ser nuestro lector. Y le roban el libro y se queda. Ojalá. No creo. Fíjense qué curioso esto. Esto también es de una encuesta muy reciente de España, en la cual se les pregunta, ¿por dónde buscas información o recomendación de los libros? Al momento de decidir tu próximo libro, tu próxima lectura, ¿dónde buscas esa recomendación? 50% recomendaciones, amigos, familiares, compañeros, 30% páginas especializadas en literatura, 19% redes sociales y un 10% en impreso y periódicos. ¿No es hora de repensar un poco los departamentos de marketing, comunicación, prensa? ¿Cuántos recursos están destinados a que mi libro salga en el suplemento de cultura del diario? Me pasa habitualmente esto, ¿eh? Digo, yo hablo con el destrato de plantear estrategias digitales a las editoriales, me dicen, no tenemos recursos. Pero pará, tenés 3 personas dedicadas a que los libros le lleguen a los periodistas que van a publicar una nota el domingo en el diario de cultura. Cuando la gente toma decisiones por otras cosas. No es que hay que dejar eso, ¿eh? Pero digo, la forma de circular los contenidos, y ahora les voy a dar un ejemplo mucho más potente, la forma de hacer circular y conocer los contenidos está transcurriendo por otro lado. Lo mismo cuando hablamos de libros para chicos. 2 ejemplos más de este reporte que tiene varias cosas más. Pero es libros para chicos de 6 años y libros de 6 a 9 años. ¿En dónde buscas una recomendación para comprarle a tu chico, a tu niño de 6 años? ¿En dónde la buscas? Recomendaciones de amigos, 30%, páginas web, 27%, redes sociales, 26%, preguntando al librero, 8%. Acá apareció 34%, 34%, 27%, preguntar al librero, 4%. Reseña el libro impreso, 0,5%. No le interesa para nada lo que diga un diario al momento de comprarle un libro a mi hijo. Lo que más me interesa es primero lo que me digan personas relevantes. Tengan el concepto de relevancia muy presente porque internet es vital. Lo primero que me interesa es lo que me digan personas relevantes para mí. En segunda instancia, lo que me diga una red social, lo que vea circulando, discutiendo, debatiéndose ahí. Y muy por abajo lo que pueda opinar un diario o un medio de comunicación tradicional. Y acá les recomiendo a esta autora, Marianne Wolf, que tiene un libro muy interesante sobre cómo lo digital y la lectura digital y el consumo de contenidos digitales nos está cambiando el entramado cerebral. Es bastante complejo, pero es muy interesante porque de nuevo nos planta en la situación, no la del millennial, que es un usuario en transición, sino la de la generación que nace consumiendo y leyendo y hablando con dispositivos digitales. ¿Cómo es su matriz neuronal? Si se va a poner a discutir siquiera dentro de 15 o 20 años si quiere un libro en papel, o si le gusta el libro, el olor del papel, o quiere leer un libro en pantalla. Es una discusión que pasa a un segundo plano absolutamente. Lo único que quiero es leer el contenido. No me importa dónde, ni cómo, ni de qué forma. Yo quiero elegir cómo quiero hacerlo. Entonces, para puntualizar algunos de estos conceptos, que mapean de nuevo qué le pasa a la industria del libro en términos generales y con algunas particularidades de la región. Primero, sobreabundancia absoluta de contenidos. Es un ecosistema que sobreproduce contenidos. Segundo, fuerte competencia de otros consumos culturales. Nuestra gran competencia ya no es otra editorial similar, es Netflix, es YouTube. Tercero, hipersegmentación absoluta del mercado. Mercados que se... ¿Qué significa esto de hipersegmentación? Tiene que ver un poco con lo que decía Rudy a la mañana de estos grandes bestsellers que ya no son más grandes bestsellers. Y responde en algún punto a la reacción de la industria de publicar más contenidos, ¿sí? Porque lo que está funcionando hoy es atender a esa demanda muy específica. Los segmentos hoy ya no pueden ser estudiante de ciencias sociales, universitario. Eso no es un segmento. La hipersegmentación implica definir con mucha cualidad cada una de las personas que pueden ser nuestros potenciales lectores. E insisto con esta idea, potenciales lectores es el capital de nuestra editorial. Y lo van a ver mucho más en profundidad ahora en la próxima parte. Deflación de los precios, del contenido en general, emergencia de nuevos actores tecnológicos. Y esta emergencia de nuevos actores tecnológicos no pueden seguir siendo vistos como algo externo a la industria. Pero si yo les pregunto a ustedes si Amazon es parte de la industria editorial, ¿ustedes qué me dicen? No. Sí, no sé. Bueno, es la empresa que más vende libros en el planeta. Por lejos. Es la empresa que más vende libros en el planeta. ¿Cómo no vamos a entender que es parte de la industria y es un actor central de la industria editorial? ¿Facebook es parte de la industria editorial? No. Hay que empezar a entender que estos elementos forman parte de nuestra industria. Que no son actores agentes externos que tenemos que estar todo el tiempo rechazándolos para que no entren en nuestro universo. Diversidad de formatos, empezar a entender que producimos contenido no solo para que sea impreso en un papel, sino para que pueda ser producido en un formato digital, para que pueda ser producido en un formato de audiolibro. Y acá de nuevo un vínculo con lo que señaló Rudy, que me pareció sumamente importante, ser eficientes. Empezar a entender que ese libro que están produciendo hoy, especialmente, vi que había varias preguntas relacionadas con el mundo escolar, especialmente las editoriales escolares, ser muy eficiente en el momento que hoy están produciendo los contenidos, saber que hoy ese contenido puede ser que sirva para un libro impreso, pero mañana no lo sé. Entonces necesito empezar a armar este entramado que me permita hacer que ese libro mañana pueda estar disponible en una plataforma de libros digitales, mañana pueda ser un recurso interactivo, mañana pueda ser un video, mañana pueda ser un audio. Tengo que empezar a entender esos elementos y cómo trabajar con esos elementos. Obviamente, estamos atravesando un proceso de concentración empresaria feroz en la industria editorial. Saben la última compra que fue haciendo Random estos días. Estamos en ese proceso y hay un proceso de concentración tecnológica también muy importante. La otra vez también leí un artículo que decía que en el mundo en realidad solo hay dos computadoras. Nosotros tenemos como la percepción de que hay 10.000 millones de computadoras, 150.000 celulares que se venden todos los días. No, hay dos. El resto son pantallas que acceden a esas dos computadoras. Una es Google y la otra es Facebook. Y todos los ecosistemas que forman parte de cada uno de ellos, ¿no? El resto son dispositivos que acceden a esa computadora que está alojada en un lugar. Esa es la dinámica que tenemos hoy de concentración empresaria también en el mundo tecnológico. Y esto sobre lo que vamos a hacer mucho foco de ahora en adelante, que es la emergencia de muchos modelos de negocio que exceden la idea de pongo un libro, le pongo un precio y trato de venderlo. Exceden por lejos esa idea. Les propongo esta idea de fondo. Hacer un giro copernicano absoluto. Esta, que es la cadena de valor tradicional del libro, autor, editorial, imprenta, distribuidor, lector, que la primera respuesta que den ustedes sea esta. Que lo que más me importa a mí es generar audiencias y generar lectores. Y el resto viene a consecuencia de eso. Y aprender a escuchar. Fíjense esto que les voy a mostrar ahora. Esto es un ejercicio que hago siempre antes de cada presentación para tenerlo actualizado, para que vean que no es una captura hecha hace semanas. La hago todos los días antes de alguna presentación para graficar el mundo en el que nos encontramos y para graficar la impronta que tiene la industria editorial. Esto es Facebook, ayer. Hola, ¿qué libro de suspenso misterioso psicológico me recomiendan? Un libro que me recomienden que trate de amigos, espero sus recomendaciones. ¿Algún libro que me recomienden que trate de trastornos mentales? Bueno, lo dejamos ahí. ¿Algún libro que me recomienden? Necesito ayuda, ¿qué libros me recomiendan? Que hablen un mejor futuro. ¿Qué libros me recomiendan para mi hija de 10 años adquiera el hábito de la lectura? Todos los días, en todas las redes sociales, hay decenas de preguntas de ¿qué libro me recomiendan? ¿Hay una editorial respondiendo esto? Twitter, ayer. ¿Alguien me recomienda algún libro, trilogía, saga? Quiero probar algo nuevo. Fíjense el segundo, esto de ayer de verdad. Tengo ganas de leer un libro, pero no sé qué. Siempre quise empezar uno. O sea, alguien que no leyó nunca. Nunca me atrajo la lectura. Mejor tarde que nunca. ¿Me recomiendan alguno? ¿Me ayudan? Eso están diciendo en las redes. Están diciendo que quieren libros. Todos los días. Hagan la prueba ustedes, pónganlo en el buscador de Twitter o en el buscador de Facebook. ¿Qué libro me recomiendan? ¿Qué libro puedo comprar? ¿Dónde puedo comprar libros? Infinidad de preguntas que se autorregulan. O sea, hay comunidades en donde se autorregulan y se autorresponden, pero en donde las editoriales no participan en absoluto. Porque para la editorial, la impronta es, este año tengo 50 novedades que publicar y voy a publicarlas y voy a ver qué hago para venderlas. Ese es el giro copernicano. Es entender dónde están hablando, dónde están mis audiencias, cómo puedo dialogar con estas audiencias. Esta es una posibilidad absolutamente única. Única. Nunca antes tuvimos la posibilidad de dialogar con los lectores de esta manera. Claro, hay editores que no quieren dialogar, y literalmente. Me pasó con una editorial hace muy poquito, una editorial mediana para grande, que le hice un trabajo de consultoría, le mostré esto en sus propias redes, decenas de lectores en sus propias redes preguntándole ¿dónde puedo comprar este libro? ¿Dónde consigo este libro? ¿Cuándo van a publicar la siguiente capítulo de esta saga? Infinidad de preguntas, y la editorial no respondía nada. Y yo le dije, pero ¿por qué no responden? Son mensajes de lectores que están preguntando por libros de ustedes. ¿Por qué no hay una cuestión? Yo la verdad esperaba, muy naif, que me diga no tenemos recursos, no lo vimos, no sabíamos. No, la respuesta del director editorial fue, yo no quiero que nadie responda nada. Porque llegamos a responder y esto empieza con una vuelta que nos van a preguntar más y no. Yo dije que nadie responda nada. Fíjense, es enfermizo. Es enfermizo. La dinámica es absolutamente la opuesta. La opuesta. Es escuchar, es dialogar, es conversar, es entenderla. Y es algo que vamos a ver mucho más en profundidad ahora con los modelos de negocios. Entonces, con este mapa, ¿saben dónde van a estar dentro de 5 años? Y con la consigna de nuevo, piensen el lunes cuando llegan a la editorial. Ahora nos vamos a meter igual, ya les digo, yo quiero no solo que se lleven estas ideas, sino que se lleven cuestiones bien prácticas que puedan empezar a trabajar, ¿eh? Pero el lunes cuando llegan a la editorial, ¿van a repensar si venden en e-commerce? ¿Van a repensar si producen audiolibros? ¿Van a repensar si la única dinámica es sobreproducir un 30% de lo que venden y empezar a pensar en la impresión digital por demanda? ¿Van a empezar a pensar en escuchar a los lectores? ¿En hacer algo tan básico como ver dónde está la gente que pregunta por libros? Ese es el cambio de paradigma. Cuando hablamos de cambio de paradigma, no es el lanzamiento del último iPhone o el lanzamiento del último Kindle. Es esto. Es esta modificación cultural profunda. ¿Sí? Ya estamos, ¿no? ¿Hacemos break? ¿Sí? Bueno, hacemos un break y mi idea, no se vayan, porque ahora les voy a dar... No, ya les doy algunos. No se vayan, porque ahora mi idea es darles algo muy, muy práctico. O sea, de verdad quiero que entiendan cómo se piensa en digital y cuáles son los modelos de negocio posibles a implementar. ¿Sí? Eso. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Quiero hacer una aclaración que me parece como importante en este punto, y que es que en un escenario de cambio y transformación tan importante como el que estamos atravesando, no solo en la industria, en nuestras vidas, lo que yo estoy tratando también de buscar es provocarlos un poco con las ideas. Muchas de las cosas que les fui mostrando no tienen que ver con cuestiones con las cuales yo crea al 100% que tienen que seguir ese rumbo, o que tienen que volcarse sí o sí a todos esos caminos y esas estrategias. Después hay una impronta y una decisión propia de cada uno. Hay que hacer un análisis más profundo en cada caso. Pero sí a provocarlos un poco con estas ideas, ¿eh? Y ayudarlos a pensarse de manera diferente. Y este bloque que vamos a trabajar ahora tiene mucho que ver con eso. Lo que vamos a ver ahora son dos partes dentro de una misma presentación. La primera tiene que ver con ayudarlos a pensar las cosas desde una matriz digital, que es muy diferente a la matriz analógica. Y lo segundo, ¿qué? Analógica. Y lo segundo tiene que ver con los modelos de negocio en sí que emergen de esa matriz digital. Y obviamente todo esto está bastante vinculado a lo que fuimos viendo hasta acá. A ver, primera idea clave, absolutamente fundamental para mí. De una lógica de producto a una lógica de servicio. Esa debería ser la primera matriz de cambio profunda que debería haber dentro de una editorial. Conceptualmente lo voy a definir ahora, ¿eh? Pero ustedes no son una máquina de producir papel. O tinta impresa sobre papel. Un poco Rudy hacía referencia también a eso. Ustedes dan un servicio. ¿Cuál es el servicio? Entretener, capacitarse, formarse, aprender, el que fuera, pero hay un servicio. Lo digital, si ustedes quieren entrar en el terreno digital de alguna forma, es servicio. Google nos da un servicio. Facebook nos da un servicio. Tiene mucho más impronta de servicio que de producto. ¿Conocen Blue Loop? ¿Nadie? Me encanta a mí este ejemplo porque no tiene nada que ver con la industria editorial, pero ayuda mucho a visibilizar el problema que tiene la industria editorial. Blue Loop es una empresa que está en Barcelona. Es maravilloso, ¿eh? Yo, la verdad que lo probé y es increíble. En donde, se los voy a contar desde el usuario, ¿no? Ustedes tienen una aplicación en el celular, abren la aplicación, hay un mapa como el de Uber, si quieren, con autos estacionados en toda la ciudad. Tienen literalmente decenas de autos estacionados en toda la ciudad, ¿eh? Ustedes saben que siempre van a abrir la aplicación y va a haber un auto a una cuadra, a dos cuadras, en un estacionamiento, en donde fuera. Van a ese auto, con la aplicación abren el auto, son autos eléctricos, hay una primera base con la cual el modelo es sostenible, que es que son ciudades que están muy preparadas hoy para el auto eléctrico y abaratan los costos en definitiva. Entro al auto, uso el auto, lo que quiera, es mi auto, no es una persona que llamo de Uber y me lleva a algún lugar, es mi auto, lo uso, transporto, vengo, y pago por hora de uso del auto. ¿Por qué traigo este ejemplo? Que es un ejemplo maravilloso. La industria automotriz es una industria muy similar en muchos puntos a la industria del libro. Es una industria absolutamente fabril. Es una industria que nace de producir productos en una escala de valor con actores claves y en donde su foco es vender autos. Su foco históricamente fue vender autos. No importa que esos autos se usen poco. ¿Sí? El estudio un poco por el cual nace Uber, lo que indica es que nosotros utilizamos generalmente un 10 o 15% del tiempo el auto. Cuando compramos un auto, apenas lo usamos un 10 o un 15%. El 80% del tiempo el auto está frenado, estacionado y sin uso. Entonces, de esa matriz es que nace Uber. Les traigo este ejemplo porque la industria automotriz está mirando este camino. Está entendiendo que su negocio no es vender autos. Todas las marcas lo están entendiendo, ¿eh? Su negocio no es producir y vender autos. Su negocio hoy es dar servicios. Dar servicios alrededor del auto o dar servicios desde el auto bajo esta lógica. Imaginen si puede mutar una industria como la automotriz hacia esta dinámica, ¿por qué no la puede hacer la industria del libro? Entendiendo que lo que pueden dar es un servicio. Esta es la lógica que está muy detrás de lo digital. El concepto entre propiedad y uso. En lo digital nunca son propietarios de nada. Aunque paguen por ese contenido, aunque paguen por ese libro en Amazon, no son propietarios de ese libro. Lo que tienen es acceso a ese contenido, uso de ese contenido, disponibilidad de ese contenido. Esa es una matriz muy fuerte de cambio, ¿eh? En lo digital tenemos acceso a, podemos usar esto. No somos propietarios como usuarios finales de nada. Y el gran ejemplo del mundo tecnológico, y ahora voy a ir refiriéndome a casos editoriales, ¿eh? Pero para que lo puedan visualizar claro, es este. Windows fue la Microsoft, fue la empresa de tecnología pionera de lo que era la computadora por escritorio. Fue la empresa que entendió el negocio que estaba detrás de eso, desarrolló un sistema operativo y vendía este sistema operativo. Un sistema operativo que se vendía en cajas, año tras año, que cualquiera de ustedes podía ir a un local comercial, comprar ese sistema, instalarlo en su computadora e ir teniendo año a año ese sistema. Vendían productos. Vendía un producto que se renovaba año a año en una caja y que era altamente pirateado, a pesar de tener un negocio descomunal, ¿eh? O sea, realmente hicieron un negocio descomunal de esto a pesar de eso, pero era un sistema que por esa misma impronta era enormemente pirateado. Google es un servicio, es un sistema que se actualiza casi todo el tiempo, pero ustedes ni se dan cuenta y no pagan absolutamente nada. En efectivo, por lo menos. Pagan con sangre, con algunas otras cosas. Pero no pagan en efectivo. Es absolutamente gratuito. Digo, dentro del ecosistema de Google, que nos podríamos meter en muchas aristas, el sistema de Google Maps, por ejemplo, a mí es algo que aún hoy me asombra de sobremanera y que lo naturalizamos por completo. Pero tener el mapa completo de todo el mundo en nuestro dispositivo, con rutas, calles, fotos, medios de transportes, horarios, lugares, comercios, y todo absolutamente gratis. El modelo de negocio de lo gratis es muy potente. Es muy, muy potente y es para pensar, ¿eh? Acá les traigo un caso del mundo editorial, que tal vez lo conocen, pero que me parece que es muy claro en este sentido, que es TAC. TAC es un club literario que está en Brasil. ¿Lo conocen? A ver, algunos que... ¿No? ¿Nadie? ¿Me escucharon nunca? Hay un sí por ahí. TAC es un club literario de Brasil. Lo que hicieron ellos es esto, que es algo que desde hace año y medio empezó a ser un fenómeno fuerte en muchos países con distintas aristas. Les estoy trayendo un caso latinoamericano insignia, porque de verdad viene ganando premios y mucho más que premios. Es una caja que recibe el usuario final. Lo que hacen ustedes es suscribirse, tal como se suscriben a Netflix. Se suscriben mensualmente y reciben en su casa una caja con un libro, con una edición que suele ser muy bonita, con varios accesorios o elementos que complementan esa obra en papel, a veces un señalador, a veces un complemento, un material sobre el autor, un libro aledaño a ese libro, digo, todo un packaging alrededor de esa obra, pero en la cual una de las claves es que ustedes como lectores no eligen el libro. No eligen el libro. El valor fuerte en este mundo de invisibilidad que les traté de narrar hace un tiempo, hace un rato, es que alguien me elija el libro por mí. Es que alguien se tome el trabajo de decirme qué estaría bueno que yo lea en noviembre. Ellos tienen dos modelos, dos esquemas nada más. Unos pueden optar por libros que serían como más clásicos o libros más nuevos, de nuevos autores. Pero después de eso hay un set de especialistas que curan y eligen cada obra cada mes. El costo es esto, ¿eh? Curaduría e inéditos. El costo es bastante parecido a lo que cuesta un libro en papel. Siempre se trata de acercar a eso. O sea, lo que me costaría a mí ir a la librería a comprar el libro. Y tienen hoy, no lo puse, tienen hoy, si no me equivoco, unos 30.000 suscriptores. Creciendo. O sea, imprimen un libro todos los meses, 30.000 ejemplares de ese libro, y los distribuyen a gente que les pagó por anticipado para recibir ese libro. Producto, papel, objeto, con un modelo digital 100%. Con un modelo de servicio, entendiendo dónde está el foco. ¿Dónde está el foco? Este modelo lo pueden llevar a cualquier extremo. Amazon implementó este mismo modelo hace 3 meses para chicos. Entonces ustedes saben que como papás reciben una selección curada por Amazon con 2 libros todos los meses impresos, que son los mismos libros para todos. ¿Sí? Pueden llevarlo al escenario de la cocina. Hay modelos que van en ese lugar, en donde uno recibe todos los meses el libro más los ingredientes para preparar las recetas que me hablan en ese libro. Un servicio. El siguiente ejemplo que va por la línea de servicios es este, el de Planeta Hipermedia, de Planeta en España, en donde ellos están logrando reconvertir el proceso de producción del libro de papel a videos, autores que producen contenidos bajo formato de video y se venden como modelos individuales o de suscripción en forma de capacitación. ¿Eh? Modelo de servicio. ¿Cuál es el servicio? Dar capacitación con nuestros autores. Y el ejemplo, digo, si a mí hay una editorial, voy a decir algo que no les va a gustar mucho. Algo como el paréntesis, pero hace poquito me pasó, un editor me dijo, cuando estábamos conversando un poco sobre el sitio y sobre cuáles cambios tenía que hacer en el sitio, me dice, ¿y qué editorial podría haber para tener como un reflejo de cómo debería ser mi sitio? Me cuesta encontrar ejemplos buenos dentro del universo editorial. Pero si a mí me dicen una editorial para ver, es O'Reilly. O'Reilly hace las cosas muy, muy, muy bien y tiene la matriz digital, porque hoy producen contenidos de ese tenor, pero tienen la matriz digital muy bien implementada. Ellos tienen este modelo, que es el modelo Safari. Ellos producen en Estados Unidos libros técnicos para programadores, para ingenieros, en donde desde hace un tiempo dejaron de vender unidades, y lo que venden es una plataforma de servicio. Es una plataforma de servicio cara, cuesta unos $40 por mes, pero el usuario accede a todos los libros que publicó la editorial, más todos los libros que publicaron editoriales parecidas que tienen relación con ellos, más cursos, más capacitaciones, más eventos, más información de primera línea. Es un servicio que le da la editorial a sus usuarios. Hay una, tiene varias, pero hay una particularidad que a mí me gusta mucho. Bueno, todos les voy a contar. La primera es que el contenido no tiene ningún tipo de protección. Ustedes se pueden suscribir, acceder a esos libros, darse de baja y compartir ese libro si quieren piratearlo. ¿Cuál es la impronta que está detrás de eso? Lo dice el mismo O'Reilly, que tiene algunos libros escritos sumamente interesantes. Prefiero que lean mis libros antes que lean los de los demás, aunque sea sin pagar por ello. Sobre todo tratándose de una editorial de formación. Yo prefiero que un ingeniero se forme con mis libros durante 1, 2, 3 años y que no pague mis libros, pero sé que a la larga va a ser un lector mío. Esa es la impronta. Discutible, pero es la impronta que está detrás de ellos. Lo segundo es que les permiten a los mismos autores publicar el libro, ni bien lo terminaron, antes de pasar el proceso editorial. Lo publican en la plataforma. Cuando se publica, el libro aparece con un mensaje de borrador, bien claro. El lector sabe que está leyendo algo que puede tener errores, que puede estar mal escrito, que no atravesó un proceso de edición de ningún tipo, pero en donde el valor está en que yo puedo acceder a la información antes que nadie. Puedo acceder a esa información, ni bien la terminó escribir el autor. Después ese libro va a estar bien terminado. Pero no está supeditado el proceso de edición a que yo acceda al contenido lo antes posible. Ustedes tienen que ver en dónde está el valor que le ofrecen al lector en el modelo de servicio. Después aparecen plataformas como estas, también con una lógica de servicio, Perlego, que es una plataforma del mundo académico. Había una pregunta antes sobre el mundo académico. Una plataforma del mundo académico con un modelo similar a Netflix, con suscripción mensual, y en donde accede a una enorme cantidad de contenidos. Pero no es solo acceder a contenidos. Hay un servicio detrás para el usuario. $15 al mes y tengo cerca de 200.000 libros para poder leer. Primer concepto, de producto a servicio. Vamos bien, ahora sí está haciendo efecto el vino, ¿eh? Me parece. ¿Se enojaron con lo que les dije? No. Estrategia centrada en el usuario, en el lector, que para lo tecnológico es el usuario. Ese es el otro foco de matriz. Por eso les hice tanta insistencia. Cuando Google desarrolla un proyecto, está pensando en el usuario. No está pensando en lo que a ellos les gustaría que pase. Y no solo están pensando en el usuario, están testeándolo con el usuario a ver qué le pasa con eso que están pensando. No necesitan ser Google para hacer eso, ¿eh? Pueden hacerlo con muy poca inversión. Pueden ver qué le pasa a los contenidos con muy poca inversión. Este ejemplo que les voy a mostrar, no es el más bonito. Yo sé que les va a hacer bastante ruido en la panza de verlo, pero quiero que entiendan el proceso que atravesó. ¿Alguna vez vieron esto, Hooked? ¿No? ¿Hay algún sí por ahí? Hooked es una plataforma, voy a volver para atrás, de lectura infantil, de lectura juvenil, digital, en donde quien lo desarrolló dijo, empezó con esta premisa bien básica: los chicos están todo el tiempo en la pantalla, los chicos están leyendo todo el tiempo en celulares, deberían leer libros en los celulares. Como, bueno, ¿por qué no están leyendo libros en los celulares? ¿Por qué no es interesante como modelo de negocio eso? Es como, parece como bastante obvio. Si son millennials, están si el 100% del tiempo delante de la pantalla. Bueno, ¿por qué están leyendo libros en papel? ¿Qué les parece atractivo el libro en papel? ¿Por qué ese libro no puede estar en el digital? Entonces empezaron con pruebas. Esta es una impronta de lo digital muy interesante. No se empieza con grandes desarrollos, con grandes modelos de negocio. Se empiezan con pruebas. ¿Qué hicieron? Tomaron 50 bestsellers, de esos que saben que están vendiendo mucho para este público juvenil, de no más de 1,000 palabras o 5, hicieron como unos extractos de estos 50 bestsellers, con este concepto, muy breves, 5 minutos de lectura, hicieron pequeñas campañas en Facebook como para llegar a esos segmentos y le dijeron, miren, están estos libros que son los bestsellers, son los que están leyendo en papel, te los doy gratis por acá, entra y léelos. Quiero ver cómo los lees. Entonces ellos tenían dos niveles de información. Uno era cómo consumían los chicos los libros, viéndolo con métricas y con herramientas de análisis, y otro, el propio feedback que le daban los chicos después de usar la plataforma. Digo, esto, hacer esto puede costar $200, $100, o sea, para llevarlo a una moneda común fácil. Es que es como algo muy simple, es una estrategia muy económica de hacer en una red social, publicar los textos así como está, sin demasiada preocupación, haciendo extractos y verificar si esta idea que tengo funciona o no funciona. La mayoría de los lectores no terminaban de leer el contenido. A pesar de que era un extracto muy breve, no lo terminaban de leer. Entonces empezaron con pruebas, y pruebas, y pruebas. Y cada idea irracional que se les ocurría sobre el texto, la hacían. Y van jugando con el texto. ¿Y qué pasa si le ponemos imágenes? ¿Y qué pasa si le ponemos audio? ¿Y qué pasa si le ponemos video? Probar y probar y probar. Y ante cada prueba, ¿qué se encontraban? Que nadie terminaba de leer contenido. Hasta que a alguien se le ocurrió reconvertir la historia en un formato de chat. ¿Nos gusta o no nos gusta? Pero tengo este texto y lo acomodo como si fuese un diálogo de WhatsApp. Y toda la historia visualizada de esa manera. De pronto, eureka, los chicos empezaron a terminar de leer los libros. Por las dudas, probaron la misma experiencia con varios textos más. Y cada vez que lo hacían, casi todos los usuarios terminaban de leer el libro. A partir de ahí, desarrollaron el modelo de negocio. A partir de validar, fíjense esto, lo digital, aunque parezca obvio lo que les voy a decir, lo digital es muy empírico. Por eso es digital. Es sumamente empírico. Ustedes tienen capacidades para probar ideas que tienen, validarlas muy fácilmente. No tienen que contratar un programador y hacer un desarrollo de 6 meses para ver si eso funciona. ¿Tienen una idea para llevar a la escuela? Bueno, tomen 3 escuelas y pídanle a los docentes y a los chicos si eso que produjeron les sirve o no les sirve. Si lo van a usar o no lo van a usar. Tómense esos primeros 6 meses para ver si lo usan o no lo usan. En cada caso, podrían hacer una prueba muy simple, muy rápida, y ver si esta idea que tenían va a ser usada o no. Porque lo más importante en lo digital es que se use el contenido, no que se acceda. En el mundo físico, lo más importante es lograr que la persona llegue a la librería y compre el libro. Si lo lee o no lo lee, pero que llegue, que traspase ese lugar y se lo lleve. Toda mi energía está puesta ahí. En el mundo digital no me basta eso. Yo necesito que lo use y que realmente sienta que le resulta algo necesario, útil, atractivo. 10 millones de usuarios tiene hoy. 10 millones de adolescentes leyendo en la plataforma historias de jóvenes. Hoy, así se ven un poquito los chats, hoy incluso le permite a los propios chicos escribir historias bajo este formato. Y esta es la creadora que, si buscan el artículo, el arte evoluciona con la tecnología. Yo sé que es un ejemplo que no agrada demasiado. ¿No? Si yo les digo si eso es un libro, probablemente muchos me digan que no es un libro. Acá ellos están persiguiendo un fin absolutamente comercial. Están buscando cuál es la forma de generar un negocio con historias para adolescentes. Ustedes pueden tener un fin netamente comercial o tener un fin que combine tal vez deseos o expectativas de ustedes con fines comerciales, pero más que eso, lo que trato de transmitirles es la mecánica por la cual se desarrolla un modelo de negocio digital y por la cual uno llega a esto. ¿Escucharon hablar de esto? ¿Hay alguien que sí? ¿No? ¿Nunca? ¿Netflix Quantum Theory? Netflix Quantum Theory es lo que explica esto. No la perversión del muchacho, sino el éxito de House of Cards, que es polémico. La Netflix Quantum Theory es lo siguiente. Esto fue descubierto por un periodista norteamericano que, después de entrevistar a parte del equipo de Netflix, Netflix les confesó y les contó esto. Netflix es muy abierto, es hasta demasiado abierto en cuanto a ¿cómo son sus desarrollos tecnológicos? Tiene un blog en donde su equipo tecnológico publica todos los días en qué está trabajando. Y ahora van a ver algo de eso. Y no tienen problema en compartir esa información. Y contaron qué es esto. Esto es un documento de unas 20 y pico de páginas que se lo dan a personas que son las personas que deben tener el trabajo más maravilloso del mundo, que es ver series. Tienen que ver series y clasificarlas de acuerdo a lo que marca ese documento. Que no es un documento que dice esto es terror, esto es ciencia ficción, esto es romance. Es un documento que etiqueta de una manera muy profunda el contenido. ¿Qué actores hay? ¿Qué tramas hay? ¿Cómo transcurre la historia? Infinidad de detalles que están hechos por humanos, que se entrecruzan con su algoritmo para entender en qué momento nos dormimos con la serie y dejamos de verla, o en qué punto cambiamos y nos fuimos a otra trama. Hay mucho análisis del algoritmo y hay un análisis muy profundo de esta gente y que les permite a partir de acá empezar a producir contenido de alguna forma perfecto. House of Cards fue la primera serie de televisión, si podemos llamarlo así, serie, me quedo con más que de televisión, producida en formato digital, distribuida bajo canales digitales, que llegó a una audiencia global mucho más amplia de cualquier serie de televisión, que ganó premios que son habitualmente dados a series de televisión. Fue el primer evento disruptivo que generó lo que es hoy todo lo que son los originales de Netflix. Pero se construyen no al azar los originales de Netflix. O sea, Netflix no es que va, contrata a un director y le dice, che, ¿qué tenés ganas de filmar? Netflix va y le dice, mira, mis reportes me están dando que la gente quiere esto. Quiere a este personaje, con estas características, esta trama y esta historia. Necesito que la produzcas. No es que ustedes tienen, no es el giro copernicano que les trataba de dar antes, no es que ustedes tienen que ir hacia ese lugar. No es que ustedes tienen que agarrar y decir, bueno, ok, ¿qué es lo que la gente quiere? Yo se los doy. Tienen que encontrar el punto de equilibrio en el cual no sea ese extremo, porque ese no es el extremo que trabajó la industria editorial históricamente. La industria editorial tiene que permitirme a mí descubrir contenidos que no se me hubieran imaginado que existían, pero tampoco tienen que ir al extremo del olfato del editor, del famoso olfato del editor, de que yo sé lo que la gente quiere y si no se vende el libro es porque no les gustó, no lo entienden. Pero yo sé, ese orgullo de editor tiene que encontrar un punto de equilibrio entre eso y esta big data enorme que nos permite conocer qué quieren los lectores. Y el siguiente aspecto clave de cualquier modelo de negocio, de cualquier esquema digital, es la personalización. Esto también sale de Netflix porque son los que mejor lo hacen. Para Netflix no hay dos perfiles idénticos. Nosotros estamos obsesionados con la idea de encontrar el show perfecto para darle a cada uno en el momento perfecto. No existe un solo Netflix igual en el mundo. No hay uno solo. No existe un solo Facebook igual en el mundo. Es una misma plataforma, es un mismo sistema. Pero para cada uno de nosotros es algo totalmente diferente. Y se los voy a mostrar con este ejemplo. Acá está el blog que les cuento, que en donde publican todo. Netflix hizo una primera ruptura hace algunos años atrás en donde rompió la idea de la portada que la traía la productora que hizo esa película o esa serie y empezó a romperla por una imagen que no tiene nada que ver con la portada o con el póster de esa serie o de esa película. Pero lo segundo más interesante que hizo es que esa imagen está desarrollada por un algoritmo que me muestra a mí las cosas para hacérmelas más atractivas a mí. Es la misma Pulp Fiction. Esto es muy obvio el ejemplo, ¿eh? Es mucho más sofisticado que esto. Pero les muestro este ejemplo obvio para que lo puedan interpretar. La misma Pulp Fiction, si yo miré esta película de Uma Thurman, miré esta otra película de Uma Thurman, miré esta otra película de Uma Thurman, probablemente me acerque mucho más a Pulp Fiction así que así. ¿Se lo imaginan en tapas de libros? En donde las tapas puedan cambiar de tipografía, de color, de imagen, de componente, de acuerdo a quién esté del otro lado, porque yo sé quién está del otro lado. Esto es una esencia del mundo digital, ¿eh? Si ustedes piensan un producto digital y simplemente piensan un producto que va a ser exactamente igual para todos, van a fallar. Porque eso es la lógica del mundo papel, del mundo analógico. Imprimo un libro y distribuyo el mismo libro para todos. A algunos les va a gustar, a otros no. Yo hoy tengo recursos para hacer que la experiencia de cada uno de ustedes sea lo más personal posible. Este es un muy lindo ejemplo de personalización. Wonderly. Es una empresa británica que imprime libros uno a uno, no imprime más de un ejemplar, con historias que están producidas de alguna forma, o sea, ya hay como una serie de bocetos de historias, pero que se personalizan de acuerdo al lector, de acuerdo a dónde vive el lector, de acuerdo a cuáles son los gustos del lector, de acuerdo a cuáles son los nombres del lector. Son libros infantiles, imprimieron, es un libro impreso, les estoy trayendo un poco a propósito muchos modelos de negocio papel, imprimieron 3 millones de ejemplares en todos los idiomas, para todas las partes del mundo, pueden comprarlo desde aquí de Colombia, desde donde quieran, un libro para cada persona. No 10.000 ejemplares de este libro. ¿Qué es personalizar entonces? Es ideas que pueden pensar ustedes para, alrededor de la idea de personalización. Que me muestres a mí solo las publicaciones que me pueden interesar, que me hagas formar parte de una historia, que mi aprendizaje esté asociado un poco a mi nivel de conocimiento, que me ofrezcas un contenido de acuerdo a mis intereses, que me ofrezcas un precio de acuerdo a cómo soy yo como usuario, y que el precio fluctúe de acuerdo a cómo yo soy como usuario. Hay muchas ideas que están en torno a la personalización y que es un elemento clave de cualquier modelo o proyecto digital. Y por último, la filosofía digital, que creo que la fui transmitiendo con el ejemplo de Hucket, esta idea de que se tienen que acostumbrar y amigar con las métricas. Si van a encaminar un proyecto digital, si van a encaminar la venta de un libro digital o un proyecto digital, o van a formar parte de un proyecto digital que alguien les ofrezca y ustedes quieren subir sus contenidos, se tienen que hacer muy amigos de las métricas. Me pasó también hace muy poquito con una consultoría en una editorial que me daba cuenta que ellos mandaban muchos mailings. Parte del servicio que daban, era una editorial técnica, y parte del servicio que daban es mandar mailings a sus usuarios. Mi pregunta, tan simple como esta, fue: ¿cuántos mails mandan? No tenemos idea. Tardaron unas 2 semanas en darme esa información, porque ni siquiera tenían como los recursos y las herramientas como para saber cuántos mails mandaban. Había varias áreas que mandaban mails y no tenían esa información. Llegamos al número de 7 millones de mails para una base de 100.000 personas. Están quemando la cabeza. No sé si se usa ese término aquí en Colombia, pero creo que se entiende. 6 a 7 mails por día para cada una de las personas. Y no había un grado mayor de análisis, que es, ¿y cuántas de esas personas abrieron los mails? Se tienen que hacer muy amigos de las métricas. Si hacen algo en digital y no lo van a medir, no tiene ni sentido que lo hagan. Es a ese nivel, ¿eh? Modelos de negocio, muy rápido. El primero, el más obvio, vender un producto. Poner un producto, ponerle un precio, que del otro lado lo paguen y se lleven el producto. Acuérdense, nunca son propietarios, ni siquiera en estos casos. Pero le dan acceso al contenido a partir de un precio sobre ese producto. Es trasladar la matriz analógica al mundo digital. A mí este modelo no me gusta. Pero ese es un modelo que obviamente ustedes pueden explorar, pero me parece que es trasladar la matriz analógica al mundo digital. El segundo modelo que aparece es el de suscripción, que es bastante obvio, sobre todo en este ecosistema actual de Netflix y Spotify. Bueno, cobremos una tarifa plana, todos los meses el mismo valor, y los usuarios acceden a una enorme oferta de contenidos. Pueden ser proyectos de las propias editoriales, o pueden ser proyectos de terceros, o, por ejemplo, el caso de Amazon, el caso de Nube de Libros, el caso de 24 Symbols, que es una empresa española, que si no lo conocen, es un proyecto muy, muy interesante, en donde ustedes tienen generalmente una prueba gratis, y esta es la promesa que ofrece Amazon, ¿no? Por 10 euros al mes acceden a 1 millón de libros. El gran problema que tiene este modelo de negocio en el mundo del libro, porque en otras industrias vemos que funciona, pasa un poco por la pregunta que hacían antes, que tiene que ver con, primero, ¿cómo le pagamos a la industria por el acceso a estos contenidos? ¿Cuál es el factor por el cual le pagamos? ¿Le pagamos cada vez que un usuario abrió una página? ¿Cada vez que un usuario pasó, leyó un 20% del libro? Digo, les estoy contando todas experimentaciones que se están haciendo hoy. ¿Cada vez que el usuario terminó de leer el libro? ¿En qué momento el editor cobra por ese contenido? Les voy a contar el caso de Spotify, cómo funciona para que lo vean bien claro. Spotify tiene una totalidad de ingresos por mes, X, que viene de sus suscriptores y viene de la publicidad. De ese 100%, ellos se quedan con un 30%, y el 70% restante lo reparten entre los artistas o las discográficas en función de la cantidad de veces que se escuchó una canción. Una canción, una escucha, como se denomina, son 30 segundos de esa canción. ¿Sí? Pasan esos 30 segundos, se entiende que se escuchó esa canción y se paga esa escucha. ¿Qué sucede? Cuanto más suscriptores tengamos, más grande es la torta de dinero para repartir. Cuantos más escuchas hagan cada uno de sus usuarios, el valor de la escucha va bajando. Es como es un valor variable. Ustedes nunca van a saber con precisión cuánto van a cobrar el mes que viene. O puede ser que tengan 1000 escuchas este mes y 1000 el que viene, y este mes cobren más del que viene. Amazon, por ejemplo, con Kindle Unlimited, lo definió por página. Algo bastante extraño, porque la página en el Kindle no es tal. El usuario puede agrandar, achicar la tipografía, el dispositivo es más grande, más chico. Pero ellos definieron una unidad página, tuvieron que llegar a ese escenario y decir, voy a pagar una página. Y el valor de esa página fluctúa en relación a la cantidad de suscriptores que hay y cuánto leen esos suscriptores. Hoy está en esto. Dólares es esto. 0,00488 cada página. Cada página que leen vende mi libro, yo recibo como editor eso. Entonces, el primer problema es este. ¿Cómo le pago al editor? Pero el segundo problema, que para mí es tanto más grave, es cuál es la percepción de valor que tiene el usuario. Si ustedes pagan Netflix, ¿cuántos pagan Netflix acá? A ver, levanten la mano. ¿En cuánto lo usan? Está muy bien. Cuando pagan Netflix, hay una percepción de valor muy clara. Ustedes saben que están pagando y ven series y series y series todo el mes, y que ese pago que están haciendo es irrisorio por el valor de servicio que están recibiendo. Y algo parecido pasa con Spotify. En este caso, yo pago $10, tengo 1,000,000 de libros para leer. ¿Cuántos puedo leer en un mes? ¿Un libro? ¿Dos? ¿Tres es un lector como ávido? No me rinde $10 por mes. No me rinde. Entonces, ahí hay como una gran problema con este esquema para el mundo editorial. Este es el caso, bueno, O'Reilly que les contaba antes. Ven que O'Reilly es un poco este esquema también, pero bajo un producto editorial propio. Y hay un esquema que está vinculado con este, de tarifa plana, que tiene una particularidad que es muy interesante, que es el de Audible. Audible es la plataforma de audiolibros de Amazon. También es una tarifa plana. El usuario paga $15 por mes. Es un valor fuerte comparado con otros esquemas. $15 por mes. Pero no puede escuchar todo lo que quiera. Tiene acceso a todo lo que quiera, pero no puede escuchar todo lo que quiera. Tiene créditos. Esos créditos se decide en qué gastarlos cada mes. Tiene un crédito por cada $15 que va pagando todos los meses y decide en qué lo va a escuchar, en qué lo va a consumir. Si es un oyente muy ávido, probablemente se quede corto y necesite un abono que le dé más créditos. Si es un oyente que consume menos de un audiolibro al mes, algunos créditos se van como acumulando y puedo irlos gastando otros meses. No es infinito eso, pero Amazon deja un poco ese espacio. Y con esto, controla o atomiza las posibilidades de consumo. Porque ahí es claramente la compra de un contenido a un valor más bajo, que sería, digo, para que tengan una idea, comprar un audiolibro cuesta unos $25. $20, $25. Entonces, el usuario final lo paga más barato por pagar todos los meses, y Amazon tiene muy claro cuál es el costo de ese consumo. Un libro por cada crédito. ¿Sí? Entonces, es un modelo que también ustedes pueden llegar a experimentar en algunos casos en donde saben que no le pueden dar una oferta ilimitada. ¿Vamos bien? Han cansado ya. Ojo con la oferta ilimitada. Mucha atención con la oferta ilimitada. Ya sea de ustedes, si es que tienen un gran fondo editorial, ya sea que se sumen al de otro. No es algo que el usuario final lo perciba realmente como algo sumamente valioso. Que a mí me digas, mira, hay 300.000 libros para chicos para leer en esta plataforma. No sé, probablemente voy a estar 2 horas para elegir siquiera cuál voy a leer. Hay algo que se denomina la paradoja de la elección, que les debe pasar a ustedes cuando acceden a Netflix, que es que pierden probablemente 1 hora hasta que eligen con qué serie empiezan a... ¿no? Eso se llama paradoja de la elección. Entonces, lo mucho no, a veces no es necesario. A veces lo importante es cuál es la elección de contenido que me ofreces, cuál es la curaduría de contenido que me accedes, aunque sea muy reducida. Y lo que sí es importante para sostener el modelo, un modelo de suscripción permanente, es la renovación del contenido, o la actualización, o la rotación. Que yo sepa que el contenido que está este mes, el mes que viene puede no estar. Y que el mes que viene voy a tener cosas nuevas. Entonces, ahí es donde debería estar el esfuerzo. Y no es decir, mira, te doy acceso a todo. O el todo es nada. Este es un modelo como para analizar y reflexionar sobre los problemas que tiene este modelo de suscripción. ¿Lo conoce MoviePass? MoviePass es una plataforma de Estados Unidos que está entrando en Europa. Hay plataformas parecidas en Europa, en donde el usuario, la promesa original era el Netflix de los cines. Un carnet, un pago mensual, y yo puedo ver todas las películas que quiera en el cine que quiera. ¿Qué le sucedió? Bueno, aparecieron usuarios que veían 2-3 películas por día en todas las salas. Se hace insostenible el modelo. O sea, la ecuación entre lo que cobro por cada usuario y el consumo que me hace su usuario de las películas, se empezó y casi entra en la bancarrota. Hasta que pasó por el nivel de la cantidad de usuarios que tenía, que realmente puede ser muy alta. Si soy ávido asistente al cine y puedo pagar una tarifa más baja y ver más películas de las que veía antes, me cierra perfecto. Tuvieron que ir a un modelo de créditos. Tuvieron que migrar a un modelo en el cual le dicen al usuario una película por día. Y ahí negociamos. 2-3 en el día? No. Miren, este modelo, síganlo, porque es un proyecto que a mí me gustó mucho. Es un proyecto muy incipiente, hay que ver cómo madura. Se llama Serial Box. Ellos van contra Netflix directamente. Toda su campaña de comunicación es bien agresiva contra Netflix y dice, si vos estás 40 minutos mirando una serie, yo te ofrezco capítulos de un libro que duran 40 minutos. Todas las semanas vas a tener un avance del texto, lo vas a poder leer o lo vas a poder escuchar. Son las dos opciones que ofrece. El consumo, tu tiempo dedicado a esta lectura, es el mismo que hoy le estás dedicando a Netflix, pero vas a leer libros. Entendiendo que es algo que tiene más jerarquía o más valor, ¿no? Jugando un poco con esa idea. Y un abono mensual. Historias que están traducidas al tiempo de consumo de Netflix. Sí. Sí, paso igual. Son contenidos originales. No son contenidos. Son contenidos que o contratan a editoriales o producen ellos, pero son contenidos originales. Pensados para 40 minutos. Sí, claro. Sí, claro. Modelo de licenciamiento, que es el modelo con el que juegan inicialmente las bibliotecas. Las dos grandes plataformas hoy en el ecosistema son Overdrive y Odilo. Odilo les diría que tiene una incidencia mayor en el ecosistema de Latinoamérica. Después hay varias plataformas más, pero la verdad que los grandes jugadores son estos. ¿Cuál es la lógica del licenciamiento? Bueno, primero les traigo el ejemplo, les contaba antes el ejemplo de Chile, este es el ejemplo en España de Biblio, que es la plataforma que atiende a todas las bibliotecas públicas de España, que tiene hoy, la cantidad de préstamos año a año se incrementó un 40%, se hicieron 500.000 préstamos en el 2017 y tiene unos 55.000 usuarios. Y miren esto, el promedio de préstamo de cada usuario es de 9 libros al año. Son usuarios que leen 9 libros a lo largo de un año en la plataforma. ¿Cuál es la lógica del licenciamiento? Viene muy del mundo del software. Es generar licencias de los libros, en donde la plataforma es un intermediario. Ustedes, porque es un modelo de negocio bastante difícil de explicar, pero súper eficiente. Les voy a dar como un ejemplo para que lo visualicen. Imagínense que entran a una biblioteca que tiene acceso a todos los libros, novedades, fondo editorial, todos los libros. Ustedes eligen qué leer. No son dueños de ese libro, ya eso se los dije en digital, pero acá, además, a las 3 semanas ese libro se va. O sea, ustedes toman ese libro como un préstamo, durante esas 3 semanas lo leen, cuando terminan esas 3 semanas, ese libro se va y pueden tomar otro o pueden volver a pedir prestado ese libro. Cada préstamo se considera como una compra, o prácticamente al valor de una compra. Hay una plataforma tecnológica, que es la que intermedia y la que permite gestionar esto. Hay una biblioteca, el caso más obvio, pero hay otros que no son tan obvios, que compra los derechos de ese libro. Y hay una editorial que recibe un pago por cada libro que se presta. Es un esquema que funciona muy bien, es el esquema que les decía tienen en Chile. Claro, no puede ser ilimitado. Entonces lo que se hace es generar distintos tipos de limitaciones en este préstamo. Por ejemplo, esquemas de concurrencia. Yo dejo, estos son definiciones que la propia editorial puede tomar o que la propia biblioteca puede definir en el momento de comprar o no los libros. Pero yo dejo que mis contenidos puedan ser accedidos por más de un usuario a la vez o no, y entonces va entrando en una lista de espera. Yo quiero leer este libro, perfecto, está prestado. Te aviso cuando se libere y lo tomás vos. O hasta 5 personas lo pueden leer a la vez, o hasta 1000 personas lo pueden leer a la vez. Eso depende un poco del contrato que haya querido dar la editorial y de la biblioteca, el presupuesto que tenga para la compra de libros. Pero usa el mismo presupuesto que trabaja para el mundo papel, lo traslada acá al mundo digital. Cantidad de limitación de préstamos. Mirá, yo lo doy a la plataforma, quiero que se lea hasta 1000 veces. Después de 1000 veces, no se puede prestar más y ese libro desaparece de la biblioteca. Con una fecha, yo lo voy a subir a la plataforma, va a estar disponible en las bibliotecas, pero el 31 de diciembre ya no quiero que se distribuya más porque voy a entrar en otro modelo de negocio y me compite. Ustedes pueden jugar con variables, pero es un modelo muy sano, muy interesante, que funciona en el software, que se trasladó para acá y que le da un valor al usuario. El usuario es miembro de una biblioteca, vuela en una aerolínea, por darles un ejemplo muy concreto. Estoy en un espacio público, el que fuera. Por estar en ese contexto, no pago, pero tengo acceso a un contenido que hay un tercero, una biblioteca, una empresa que paga por ese contenido, y la editorial feliz porque recibe un pago de un contenido digital, cosa que nos parece imposible. No me voy a centrar en eso. Micropagos, lo voy a pasar muy rapidito. Micropagos tiene que ver con una lógica de que es otro modelo digital diferente que pueden pensar, que es fragmentar el contenido, ponerles precios muy, muy reducidos y cobrar por esos pequeños fragmentos de contenido. Páginas, capítulos, o lo que ustedes consideren como fragmentación. Recetas, en lugar de un libro entero. Crowdfunding, que un poquito habló Rudy en la presentación de la mañana, con Ambo, con Kickstarter, con Ideame, como una idea de financiar colectivamente un proyecto antes de que el proyecto se haga realidad. Hay muchos casos muy interesantes y no es, en general el crowdfunding es visto como algo muy amateur, como algo que solo autores o que solo pequeños emprendedores usan esto como para conseguir algo de financiamiento. Si lo ven en varios países de Europa y en Estados Unidos, lo usan grandes empresas, monstruos, que no solo necesitan los recursos, también los recursos económicos lo tienen. Lo que están viendo es si la idea es válida o no para este usuario, si hay gente que está dispuesta a pagar por esto o no. Entonces ustedes tranquilamente pueden jugar con esto. Pueden pensar en que van a hacer una colección de libros y validarla por acá. Y el modelo de Wattpad, que también Rudy habló a la mañana, que es el de lo gratis. Que es muy interesante. Piensen qué esquema de negocio hay detrás de lo gratis. ¿Qué esquema pueden dar ustedes detrás de lo gratis? Yo había una diapo que tenía después de esto, que la saqué al final, pero se las voy a narrar igual, porque ese es un poquito ríspida, que tiene que ver con la piratería. Y con una serie de relevamientos que se hicieron en España en relación al consumo de libros en forma pirata. ¿Ustedes piensan que las personas cuando acceden a libros, por ejemplo, de manera pirata, acceden de una forma totalmente gratuita? ¿Que no hay un modelo de negocio detrás de eso? La mayoría de las personas en esta encuesta, y es algo que, digo, muchos de ustedes deben haber pirateado, entonces, cortémoslo después, pero quiero, en algún momento alguien les debe haber pasado algo y casualmente lo hicieron. La mayoría de las personas, cuando acceden a un contenido pirata, y esto sale de este relevamiento, dejan sus datos personales, muchas veces para poder descargar un contenido, dejan un mail, nombre, apellido, en muchos casos hasta teléfonos. Ven publicidad. La mayoría de las plataformas piratas tienen una enorme cantidad de publicidad, enorme cantidad de publicidad. Entonces hay todo un modelo de negocio construido por detrás. ¿Por qué no aprender un poquito de eso? De lo bueno de eso. Digo, ¿por qué no pensar en que podemos establecer un modelo de contenidos con acceso gratuito en el cual el valor de cambio sean los datos o sea un patrocinio o sea una publicidad, pero que para el usuario final el acceso a ese contenido termine siendo gratuito? ¿Sí? Acá, Wattpad, si no lo conocen o si no han podido profundizar en Wattpad, para mí es tanto o más disruptiva que Amazon. Tanto o más disruptiva que Amazon. Hay algo que a mí me resulta alucinante, que es que los autores, a medida que van escribiendo la obra, pueden compartirla con sus lectores. No es, se escribe el libro, se edita, se produce, se imprime, se distribuye y ahí vemos qué le pasa a los lectores. La unión autor-lector se conjuga en el mismo proceso de escritura de ese texto. Hay una construcción de comunidad desde el mismo momento en que se escribe el texto. Y el modelo de negocio tiene que ver con o alimentar de datos a editoriales, o alimentar de historias a las industrias cinematográficas, ¿sí? O a las grandes empresas de contenidos audiovisuales. Pero es tal vez una de las más, si no la más grande, plataforma de escritura y lectura de contenidos que hay hoy. Wattpad, les hacía la pregunta antes con Amazon, ¿es parte de la industria editorial o no? Entonces, hay muchas cosas para aprender. Y no es que les muestro esto para decir, bueno, ustedes tienen que hacer este monstruo colosal. Dentro del universo en el que trabajan, si trabajan con editoriales escolares, con textos escolares, si trabajan con material de poesía, si trabajan con material de ficción, si trabajan con material técnico, si trabajan con material formativo, en cualquiera de esos esquemas, ustedes pueden encontrar patrones para construir este tipo de modelos. Les voy a contar un ejemplo más y con esto creo que... A ver cómo estamos de tiempo. Esto es muy bien. Pensé que estaba peor. Un ejemplo muy más de un proyecto que estamos desarrollando nosotros, para que vean que esto es posible en Argentina y en Latinoamérica. Con la Fundación Leer, es una fundación que está en Argentina, es una ONG que fomenta e incentiva la lectura infantil y juvenil, desarrollamos algo como el Netflix de los libros infantiles y juveniles. Siempre resulta fácil explicarlo de esa manera, ¿no? Pero es algo un poco... Desafío 2020, se llama el proyecto. Y la Fundación Leer. El proyecto consiste así. Es una plataforma de lectura para libros, para chicos de 0 a 12 años. Los libros están categorizados en 4 segmentos de edades. Hay una oferta de libros de dominio público, unos 60, 70 libros de dominio público, pero después el resto son libros que dan las propias editoriales. Los libros solo se pueden leer online. Es una traducción del libro puesto en pantalla, no hay nada muy sofisticado. Subimos algunos audiolibros, subimos alguna experiencia más, pero digo, a nivel enriquecimiento, interacción y demás, estamos en una escala muy, muy básica. Son los libros y las historias puestas en pantalla. Los libros rotan cada 2 semanas. Este es el valor, y esto es un poco lo que les conecto con lo que les contaba antes. No es una oferta ilimitada de contenidos. El usuario cuando entra va a tener una oferta de 90 títulos, 100, no más que eso. Pero es una oferta curada por un organismo que entiende mucho de la lectura infantil y juvenil y me recomienda y me dice qué me conviene leer. Y es una oferta de libros que rota todas las semanas. Cada 2 semanas, perdón. Los chicos entran, leen, después de leer, responden una trivia, una encuesta con 3 preguntas que están relacionadas con la historia. Si la responden bien, van ganando medallas. A medida que van ganando medallas, van cumpliendo objetivos. Y van como haciendo un poco más divertido el hecho de la lectura, como un desafío para ir cumpliendo medallas y objetivos. La plataforma, como es una ONG, es una plataforma completamente gratuita, de acceso gratuito para los usuarios finales. Las editoriales entendieron que era un acuerdo válido dar el contenido. Participan todas, de las chiquitas de Argentina todas y los grandes grupos todos. Entendieron que era un acuerdo válido porque el contenido iba a estar online, no se iba a poder descargar, iba a estar 2 semanas y a las 2 semanas desaparece. Con lo cual, lo único que estoy haciendo es darte un contenido durante 2 semanas que no me debería afectar. Está como este mito de que me va a afectar las ventas del papel. No me va a afectar en nada, va a estar solo 2 semanas para esta comunidad de usuarios y desaparece. Por eso hubo un acuerdo y una buena aceptación de la propuesta. En año y medio, casi 2 años estamos llegando al proyecto, se leyeron en Argentina. El proyecto es un Netflix, con lo cual podía ser en cualquier parte del mundo. Pero como la matriz de comunicación de la fundación transcurre en la Argentina, solo circula en Argentina, solo es conocida en Argentina, en casi 2 años se leyeron 2 millones de libros. 2 millones de libros y tenemos arriba de 40.000 chicos que leen de manera activa en la plataforma. ¿En dónde? Ni se los explican. En celulares muy viejos, en lugares recónditos del país, donde probablemente ni haya bibliotecas ni haya librerías. Leen un volumen de contenidos enorme. ¿Y qué es lo que obtenemos nosotros? Datos. Un volumen de datos que no se imaginan. Generamos un reporte de páginas y páginas de análisis de datos, obviamente confidenciales, obviamente con los que la fundación trabaja y desarrolla sus acciones, pero en donde podemos saber por edades, por intereses, por lugares geográficos, por dispositivos, en qué momentos. Por ejemplo, se sorprenderían chicos de 2, 3, 4 años, los viernes a las 9, 10 de la noche, con picos de 20 minutos, 25 minutos de lectura con el celular. O sea, claramente hay un papá con el celular el viernes a la noche leyéndole al chico. Y se sorprenderían, lo más increíble nos pasó hace poquito que le pusimos cara a los chicos, porque se hizo como un concurso de quienes leían más en cada una de las provincias y localidades, y entonces se les pidió a los chicos que suban videos, que cuenten sus historias, y le pudimos poner caras, además de datos, y veían las historias, las potentes historias de chicos diciendo: empecé a leer por esto, porque la maestra me lo contó y me gustó y leí un libro y después me copé y después me di cuenta que estoy esperando los viernes, que es el día de cambio, para que aparezca un nuevo libro. Se logró eso, se logró leer, sí. ¿Qué? En generar datos, en entender a nuestros lectores, en entender que lo digital no compite en absoluto con lo papel, que estos chicos probablemente después traspasen la barrera y empiecen a leer en papel, o seguirán leyendo en digital. ¿Qué me importa? No, si a la editorial les genera un ingreso después, ¿qué me importa? Tal vez no sea el ingreso la venta de ese libro. El ingreso puede venir de multiplicidad de caminos, que fui los que fui tratando de narrarles. Salir de este esquema de te vendo un contenido. Puede haber otros esquemas posibles. Es muy interesante lo que pasa cuando el escenario es abierto. Y no solo la plataforma podría haber sido gratuita y solo por el hecho de decir, miren, tenemos libros disponibles acá, son gratis, lo que puede generarse es un volumen de accesos inicial y que después la plataforma muera a los 3 meses y ya nadie más lee. Lea. Acá tenemos chicos que están hace años, hace año y medio, leyendo todas las semanas libros. Ese es el cambio diferencial. Y de hecho, les voy a decir una cosa más. Les hicimos una encuesta a los papás para ver cuántos estaban dispuestos a pagar por esto, aunque no íbamos a cobrar, porque es una plataforma con otra finalidad. Pero dijimos, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a pagar? Arriba del 60% dijo, yo pagaría por esto. Tengo a mi nene por primera vez en la vida leyendo en un celular. ¿Pagaría por esto? Claro que sí. Entonces, cuando hablamos del libro digital, y cuando hablamos de que el libro digital se estancó, o el libro digital se lee menos, o los chicos están volviendo a la lectura en papel, ojo, ojo, hay que ver qué estrategias estamos trabajando para que eso suceda. Si hay buenos libros, si hay una buena plataforma, si hay un buen esquema, si hay una buena estrategia de comunicación detrás de eso, los libros se leen en pantalla o en cualquier formato. Ya no da, no vale la pena discutir sobre eso. ¿Sí? Bueno, ahí el ejemplo de Walter. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, oye. Profundizando de pronto un poquito, ve uno que la difusión de las obras se hace a través de esquemas digitales o tradicionales. Pero uno puede tener otro interés, no solamente despertar algún sentido, ser más diestro, por ejemplo, en la industria musical. ¿Qué puede significar este tipo de difusiones ya no solamente en lo textual, sino en lo auditivo, en lo musical? ¿Existen también desarrollos interesantes? Sí, sí, me acuerdo que me consultaste. Ahora, hay muchas experiencias que están desarrollando en materia de contenidos en formato de audio, de producciones. Habría que ver, para darte una respuesta más precisa, habría que entender dentro de eso cuál es el abanico, o digo, si es un contenido formativo, si es un contenido creativo, si es un contenido para qué segmento. Lo que sí quiero reforzar es esta idea de que lo digital lo que les permite a ustedes es construir un vínculo con las audiencias de manera directa. No importa cuáles sean, todas las vas a encontrar. Yo tengo un poco la denominación, que lo tomo de otro autor, de la idea de tribus. Hay tribus, somos tribus, dentro de las redes somos tribus. Y lo esencial sería que puedas encontrar esa tribu, dónde está, cómo se habla, cómo se comunica, por qué canales. Y después, ¿de qué manera le comunicás ese contenido? Estamos definitivamente en la era del audio. Desde ejemplos como el podcast, el audiolibro, los mensajes que nos mandamos por WhatsApp de 40 minutos. Estamos en la era del audio, del sonido. Con lo cual hay mucho para trabajar por ahí. Habría que ver si querés, después podemos ver un poco más en detalle el proyecto que tenés o lo que estás pensando. Y ponerse en la cabeza del usuario. Estas ideas o matrices que les traté de transmitir, ponerse en la cabeza del usuario. ¿Quién es? ¿Y qué le interesaría recibir? ¿Y a cambio de qué? Es un poco esa idea. Por ejemplo, tú tienes un portal web que lo acabas de iniciar. el llegado caso que tú abras un portal web de noticias, ¿en qué momento crees que sería ideal empezar a pedirle a los usuarios que tienen que pagar por ver ese contenido? Y lo segundo es, ¿cómo se puede crear comunidad dentro de una red de noticias? ¿En qué momento pedirle los datos y en qué momento cobrarle a los usuarios? Es súper difícil el en qué lugar. Porque imagínate en este escenario que te contaba recién, teniendo ya 40.000 o 50.000 chicos leyendo todos los meses de manera activa, el 60% me dijo que estaba dispuesto a pagar, de los papás. Hace un número y dice, es interesante esto. Y si encima va en crecimiento, ahora va a pasar de verdad, si les pongo el muro, ¿en qué momento les pongo lo que se denomina un muro? Que a partir de acá, esto es gratis, y a partir de acá, esto es pago. Hay que pensarlo muy muy bien, porque para que eso cierre, tu volumen de usuarios tiene que ser muy grande. Siempre vas a tener una pérdida y siempre la pérdida va a ser enorme. Siempre el porcentaje de gente en Spotify es muy claro. Creo que el Spotify es un 15 o 20% de los usuarios los que pagan y sostienen la plataforma para todos los demás. Ahora, lo hacen porque hay un volumen de usuarios descomunal que lo usan, y porque tratan de suplir eso con publicidad de algún punto. Entonces, el timing sobre eso no es fácil. La comunidad se crea con contenido. A mí esa pregunta en el mundo editorial me parece increíble. No porque me la hagas, pero digo, si ustedes saben cómo trabajan las agencias de marketing o publicidad, cuando trabajan con una marca, supónganse Coca-Cola, y le dicen, mire, vamos a trabajar la estrategia de marketing, vamos a construir comunidad a razón de una gaseosa. ¿Qué vamos a hacer? Contenidos. Vamos a empezar a producir contenidos que estén vinculados con tu marca y en función de eso, atraer y construir audiencias que después devenga en que van a consumir tu gaseosa. Ustedes saben más que nadie cómo producir contenidos. Saben más que nadie. Entonces, la esencia es contenido valioso, relevante para los usuarios. Contenido valioso, relevante para los usuarios. Es casi un imán que los atrae. Nosotros solemos trabajar con editoriales en dos vías, a veces. Muchas veces haciendo campañas pagas que fuercen un poco y aceleren esto, ¿no? Y que me permitan llegar a lectores rápidamente, porque yo muchas veces necesito que el editor vea una respuesta rápida y empiece a ver que lo que estamos haciendo le da algún tipo de respuesta, y entonces se motiva y tiene ganas de hacer más. Pero en paralelo, solemos hacer acciones y trabajos de contenido que son mucho más lentos en el tiempo, mucho más lentos, pero en donde cuando hay contenido valioso y relevante y ustedes van volcando ese contenido a la red, solamente por irlo publicando, el público viene solo. Claro, va viniendo despacito, despacito, despacito, despacito, pero viene solo y vas construyendo audiencia solo. No hay una gran ingeniería detrás de eso. Nosotros hemos construido como segmentos verticales de temas muy distintos. Si hay contenido valioso y relevante, vienen. Bueno, gracias Daniel por la conferencia, muy interesante. Quería preguntar, cuando mencionaba la cadena de valor del libro y vemos los nuevos modelos de negocios, una de las preguntas que nos hacemos las librerías es que vemos que muchas veces las editoriales, pues a través de lo digital, ya obvian, nos saltan en la cadena y vemos que hay una comunicación súper directa con el usuario final. ¿Qué hacemos nosotros como para vincularnos en esa estrategia y no quedar por fuera? Me encanta, ¿eh? Me encanta porque yo, por mi rol y la definición que tomé un poco como empresa, trabajo con editoriales y siempre mi foco es estar al lado de la editorial y asistir a la editorial. Y eso, y por recursos nunca terminé focalizándome en la librería. Pero cada vez que ingreso a una librería, pienso en la enorme cantidad de cosas que haría ahí. Llevando un poco el ejemplo este que les contaba antes. Tenés 4 personas que vinieron a la librería, preguntaron por un libro, el librero les dijo, no está, y el lector les dijo, bueno, gracias, hasta luego. Yo, si soy librero, digo, la persona que entra a una librería es una persona sumamente especial. No es cualquier persona, es un segmento de la población muy reducido. ¿Quién entra a ver zapatos? Todos. ¿Quién entra a una casa de deportes? Todos. Quien entra a una librería es un segmento muy, muy reducido. Quien se anima a preguntarle a un librero algo, es un segmento muy, muy reducido. Yo quiero los datos de todos esos. Datos, de nuevo, como gran insignia. Cada persona que entra a una librería, yo haría todos los esfuerzos posibles para tener los datos. Mucho más cuando tengo un vínculo persona interesada con este contenido. El ejemplo este que les doy, esta es una librería que yo suelo ir mucho, que está cerca de mi casa, de una cadena, no es siquiera es una librería de barrio, es de una cadena, que suelo ir mucho, que desde hace 5 o 6 años compro libros infantiles, y voy comprando libros para un año, libros para 2 años, libros para 3 años, una secuencia bastante lógica, libros para mi niño, y libros para los amigos de mis niños, porque van cumpliendo años, y compro regalos. Y el librero nunca me preguntó nada. Y les digo que compraré todos los meses, debo comprar algo seguro. Nunca me preguntó nada, nunca me tomó nada, nunca me pidió una recomendación. Yo debería ser una persona pero recontra etiquetada, perfil papá de nene de 6 años. Cada novedad que tengo te la voy a contar, te la voy a comentar, te voy a invitar a eventos, te voy a traer, te voy a generar una experiencia alrededor mío. Y así con cada persona. Ese es el trabajo de la librería. En Buenos Aires hay una cadena de librerías que tiene unas tarjetas clásicas de beneficios, en donde la persona se tiene que anotar y tiene esa tarjeta y usa beneficios y demás. Nunca en la vida hicieron nada con eso. Solo le dan los beneficios al usuario. Ahora, la idea de ese concepto es que el usuario tenga una tarjeta y que uno pueda tener muy identificado, esta persona compró tantos libros en el año, compró libros de estas temáticas, le gusta esto, y a partir de ahí yo puedo trabajar acciones. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer ahí desde esa base. Pensá en la cantidad de personas que entran por día a la librería, solo que entran, no que compran. La cantidad de personas, si ustedes de 1 de cada 10 personas se hacen de los datos de esa persona, ya. No sé, ¿nos echan o qué? No, la última pregunta. ¿Última? Espera, entonces alguien más, porque me preguntaste antes. ¿Alguien más o no? ¿No? ¿No? Así es. ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo estás? Yo trabajo en ProColombia. Nosotros buscamos tendencias para efectos comerciales. Y hace como una semana nos llegó una empresa que estaba buscando. Tenían libros digitales y sus ilustraciones las hacían en realidad aumentada. No entiendo, porque fue un caso muy aislado, porque eran empresas de animación y videojuegos, pero ellos eran una empresa editorial, solo que sus animaciones las hacían en realidad aumentada y por eso querían animadores. ¿Qué tanta atención se le tiene que dar hasta...? Pues, hasta sí. Mucho. Pues digamos, en la industria editorial. Sí, en la industria editorial. Sí. ¿Se acuerdan del ejemplo de Amazon con la librería física? Hay un terreno en el cual, que es el terreno que vamos a ver si quieren con la hoja de ruta de los próximos 10 años, que tiene que ver con mezclar lo digital y lo analógico, que hoy funcionan de una manera muy inconexa. Esa es la realidad. Hoy tenemos nuestro universo virtual, nuestros amigos, nuestros fans, nuestros seguidores, y tenemos nuestro universo físico, y hay una conexión, pero es bastante escasa. Todo lo que están viendo de trabajo y desarrollo de las empresas de tecnología hoy, y de Google y Facebook en particular, tiene que ver con conectar estos dos universos como de lugar. con incorporable a las cámaras, el último sistema operativo de Google, permite que la cámara reconozca objetos dentro de una foto, recorte ese objeto, me traiga precios de ese producto en tiendas. No, empieza a haber todo un trabajo muy potente por ese lugar. Entonces, definitivamente es una hoja de ruta a trabajar. Hay muchos caminos. Uno puede ser el de la realidad aumentada, que es sumarle experiencias multimedia a un libro físico. El asunto ahí, clave, es de verdad pensar cuál va a ser el contenido. Si es un contenido meramente atractivo, termina siendo un poco una payasada del momento, que puede ser un argumento de venta inicial, pero que el usuario lo usa una vez y después ni se acuerda que existe. Y hay como ideas y recursos muy potentes como para trabajar eso y para que la realidad aumentada me dé un valor por sobre el libro en papel. Puedes trabajar realidades inmersivas, que tiene que ver con meterme en terrenos completamente digitales, y después hay lo que se denominan realidades mixtas, que es mezclar mucho el terreno de lo digital y lo físico, haciéndolos casi interactivos a ambos. Pero definitivamente es un camino a recorrer. Ahí mi recomendación muchas veces suele ser, como las inversiones son fuertes, son caras y son costosas, de hecho es un negocio en crecimiento y en auge muy potente y por eso va siendo cada vez más caro. Si hacían realidad aumentada hace 10 años atrás, era muy económico. Muy económico, me refiero a que podían hace 10 años hacer una aplicación de un libro con realidad aumentada, tal vez por $1,000. Hoy no le pagan ni el café al programador por eso. Eso ha ido como creciendo exponencialmente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Trabajar con un partner o con un socio que entienda mucho ese modelo, que les aporte mucho valor desde ahí, que ustedes aporten su cuota de valor desde los contenidos y trabajen en sociedad. No está mal trabajar en sociedad. Entonces, el editor tiene como este estigma de ser el rol central de toda la organización, el rol orquesta. Y la verdad que en muchos escenarios es mejor buscar un socio, trabajar en conjunto, aprender los dos de cada mundo y ya. Pero sí, definitivamente es un lugar para transitar. La última. ¿Cómo en la diversidad de contenidos y de temáticas, tenemos mucha temática infantil, juvenil, adultos, ficción, no ficción, gerencia, cocina, bueno, hay muchas temáticas y que hoy en día pues queremos empezar a atacar? En el caso, por ejemplo, de mi compañía, estamos empezando a revisar muchas variables. Y obviamente la métrica es lo que más nos preocupa, porque al final la data es el valor más importante para poder seguir construyendo y agrandando pues ese gran proyecto. Pero ¿cómo empezar a definir esas directrices o temáticas, o por dónde me voy que sea más fácil? ¿Cómo, no tanto la temática, sino cuál sería como la estrategia más fácil? Yo vi allí una que me encantó y fue poner los libros, por ejemplo, al alcance de los niños, y ver a los niños qué más les gusta, si el tema de ficción, si el tema de no ficción, si van por los libros interactivos, pues que sería como una alternativa, pero quizás en el mediano tiempo, pues es mucho tiempo para empezar a trabajar un proyecto que obviamente necesitamos y que yo creo que es la preocupación de todos, que sea muchísimo más rentable. Entonces, ¿cómo hacer ese focus group? ¿O cómo identificarlo en la misma compañía, con la logística, con cuál sería como una de las estrategias más grandes para poderlas trabajar? En general, por ejemplo, el equipo de Google te suele decir que lo que ellos identifican en Internet son señales. Son como identificadores o señales que les permiten entender cuáles son los patrones que pueden hacer funcionar algo. Trabajan mucho con este concepto que es inversamente a lo que ocurre en general con lo que es una producción editorial, ¿no? Que se lanza el producto y se ve qué sucede. En realidad se trata de detectar cuáles son esas señales y a partir de esas señales producir el contenido o el modelo de negocio, lo que fuera. Esas señales pueden venir de múltiples lugares. Hay que estar como muy en alerta ir viendo, ir dedicándole tiempo definitivamente a eso, pero ir viendo qué pasa en YouTube, que es una enorme red para identificar eso. Hay que ver sobre qué se produce contenido, no solo sobre qué se visualiza, sino qué están produciendo y de qué están hablando y qué están queriendo hacer. Pero YouTube es una enorme red social para eso. Puedes usar herramientas muy básicas y elementales como un Google Trends, que es algo con lo que insisto, es una herramienta muy básica, muy gratuita y muy elemental, con la que insisto mucho, donde uno puede ver búsquedas y puedes detectar que, por ejemplo, comidas veganas tienen un crecimiento exponencial año a año. En los últimos 5 años fue como una demanda de información sobre eso. Entonces, rápidamente hay algo como para atender ahí y puedes ver qué está buscando la gente. Hay como eso, hay que estar como muy despierto a determinadas señales, y después en realidad para mí la enseñanza tiene que ver con animarse a hacer una prueba lo más simple posible que te permita validar que esa idea que tenías tiene un camino para hacerse. Claramente, de acuerdo a temáticas, hay algunas que son muy complejas y mucho más complejas de trabajar que otras. El mundo infantil es uno de los escenarios más complejos de todos. Porque es la generación que entiende las cosas, tiene otra matriz visual, requiere otro tipo de contenidos, es el escenario más difícil de todos. Ahí les doy sí, un detalle, que es que los libros de infantiles de no ficción, los de no ficción están teniendo como un crecimiento, hay como varias ahí señales importantes de crecimiento en demanda fuerte de eso. El libro informativo de no ficción está empezando a tener como una demanda, y hablo de libros para 4, 5, 6, no educativos, escolares, digo. Están teniendo como una demanda muy potente, muy, muy potente. Es una de las categorías así emergentes muy fuerte. ¿Objeto? No, el libro está... Es como una categoría muy potente. Pero es una categoría muy difícil para trabajar en digital. En todos los sentidos. No les importa nada, ¿sí? Claro. Y además tiene que estarle... En tu estrategia de comunicación le tienes que estar hablando a docentes, a papás. Siempre hay un mediador ahí en el medio, en la relación. Es el escenario más complejo de todos, por lejos. Con los jóvenes hay mucho, sí, para probar y para testear. Ese sí es el segmento interesante. Sí lo dije en un momento. Una gran recomendación es tratar de aislarse de la rutina cotidiana. A veces, no, si es posible, tratar de aislarse de ese escenario. Este proyecto que les conté, que se aisló, es un proyecto de un medio de comunicación pensado para millennials, en donde se produce contenido específico pensado para millennials, con una impronta de ellos. Es muy exitoso en Argentina y recibió infinidad de premios en el mundo. Y se pensó con una dinámica muy propia de ellos, pero también se empezó con pequeñas pruebas. Pero empezó con la impronta de, bueno, a ver, los chicos se filman mucho y usan mucho video vertical. Empezaron a producir una catarata de videos verticales enormes y todo lo que producen son videos verticales. Videos de periodistas de las edades de ellos en vertical contándote la noticia o explicándote el contenido. Y hablándote en el mismo idioma. Es difícil, pero hay que estar como muy alerta a eso. Las señales que me da, lo digital me da muchas señales, permanentemente, de que, por dónde ir. Mañana, igual que vienes, lo vamos a ver mucho eso. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias.